gran amor se llamaba Mai Branco. Fue torturada y violada en las colinas, cerca del lago en el que beben los elefantes. De mí apenas quedaron los huesos. Sobre mi cráneo un día pasará un pigmeo silbando cerca del lago en que beben los elefantes. Morí por una causa que el elefante no sabe y que es misterio y olvido para el pájaro, ya que lo de las serpientes para ti no lo sabe la selva y la materia del arroyo está muda y no sabe ni olvidar. Aquí estoy yo, Leopoldo María Panero, hijo de padre borracho y hermano de un suicida, perseguido por los pájaros y los recuerdos que me acechan cada mañana escondidos en matorrales, gritando porque termine la memoria y el recuerdo se vuelva azul y gima, rezando a la nada porque muere. ¿No se puede tomar un croissant vegetal uno? ¿Que estamos en ayuno y penitencia? ¿O qué? ¿Ah? La noche los conjurados. La noche los conjurados solo bailarines comprendimos el día y la hora, el por qué está de sobra justificado en la inmensa cuantía del sufrimiento humano. Había un bailarín en cada puerta, la noche los bailarines, vestido blanco como las máscaras y con un trozo de tela negra en los dos codos. Camino del gran zocón de danzada, pierna tras pierna, ojo tras ojo, para todos nosotros el gran bailarín, el que tenía la marca negra solo en un codo. Pasamos por el templo donde desodaban a las vírgenes y rozamos el jardín donde cantaban los ancianos moribundos. Yo vi a partir del atardecer que siguió la noche de los conjurados, el mundo no fue sino cadáveres y lluvia y voces de viejas damas que bailaban en la, que hablaban en la sombra. Vamos a por el corazón vegetal. aquí estoy, disfrutando con ella. Caricias, besos, manos suaves bajando por los pechos, tocándonos como solo ella sabe hacerlo. La lengua sutil y húmeda tocando partes excitantes. Más caricias por zonas secretas, besos por la espalda, movimientos sensuales, calientes. Gemidos, susurros al oído, besos que van desde los pechos hasta la parte baja de la tripa. Miradas que en su día fueron furtivas, ahora lo dicen todo. No quiero que esto acabe, quiero pasar el resto de los días a tu lado. Mis manos empiezan a bajar por su cuerpo. Le acaricio las nalgas y con mucha ternura empiezo a tocarla, a hacerle disfrutar. Más gemidos, calor, besos, miradas, gozando la una de la otra, disfrutando como solo nosotras sabemos hacernos disfrutar, para acabar en un explosivo gemido sincronizado. Ahora solo se oyen nuestros alterados corazones, que poco a poco vuelven a su estado natural. Y de nuevo este mágico momento se rompe en el instante en el que toca vestirse y hacer como que no ha pasado nada, que solo somos dos amigas que han pasado la tarde juntas. Buenas y calurosas tardes, porque aquí, como veis, son muy calientes y además es de tarde. Son aproximadamente las 6 de la tarde del día 22 de marzo y volvemos otra vez a grabar este amañete que se ha hecho esperar, no por otro motivo, sino porque ha sido una cosa, la vida es muy compleja y afortunadamente no cobramos por esto, con lo cual podemos decir lo que nos dé la gana. Nos hemos vuelto a juntar aquí y hemos empezado con algo muy especial, que espero haya elevado la temperatura del ambiente y sobre todo hemos intentado elevar la temperatura a 38 grados del cuerpo de Sumeco. Porque hoy se presenta una sección que se va a llamar, aún no le hemos hecho cabecera, que son las Conet. Y nos la ha hecho nuestra compañera Edna Romero, que como siempre está a los controles. Imaginaros cómo. Dilo tú, Manzanas. Buenas tardes. Hola, Paco. Nuestra pues está completamente desnuda y con un par de rastas que se ha dejado. Que le cubren hasta el pecho, tapando un poquito el pezón. Un poquito el pezón. Exacto. Sí. Es una imagen maravillosa. Es como Sigrid, la vikinga esa con las tapas, como cocún. Bueno, y nos hemos juntado ya los habituales. Esto fue creciendo y estamos rodeados, como no, de colaboradores. Presenta Manzanas, presenta, ¿quién tenemos? Pues tenemos al gran Jaime Chu. ¿Qué tal, Jaime, presidente? Hola, muy buenas, aquí estoy. Tenemos también a Javier Martínez. ¿Qué tal, aquí residiendo de nuevo? Andrés García Mendoza, ¿cómo estás, Andrés? Muy buenas tardes. Daniel García Calavera, ¿cómo estás, Daniel? Buenas tardes, chico, muy bien. José Antonio Algarra, alias Juchu, ¿qué tal, José Antonio? Muy bien, indignado, como todos los que van hacia Madrid, pero aquí. Y el que ha hablado al principio, el ínclito, Francisco Cester, ¿qué tal, Paco? Buenas tardes, Manzanas, veo que has retomado, has recogido y has revuelto el podcast. Entre otras cosas, también me gustaría... Espera un poco, bueno, que decía que la mañana es tan importante, los que estamos aquí, que cada vez somos más y esperemos seamos más, como los que están fuera. Lo primero que debemos hacer es felicitar a Ángels, que la tenemos entre nosotros, porque tenemos 4 oyentes ya en nuestro programa. Mira, habitual, Merche, habitual, Ángels, que no había venido. Ángels, felicidades. Y a Juan Ortega, que vas a poder hablar, porque a Juan le encanta criticar. O sea, pero por sistema. Si tú le dices blanco, dice negro. Si tú dices negro, dice blanco. No te preocupes, da igual. Es cuestión de discutir. Te dejas un oyente, servidor. Sí. No vamos a entrar en polémica. ¿Y a quién tenemos que felicitar desde aquí? A ver, a Pum, que estará celebrando su cumpleaños. Felicidades, ya sabéis. Muchas que tiene un bonito espacio dentro de un programa que se llama, ¿cómo se llama el espacio de Pum? Se llama Achille Pum. No, la enredadera dentro de radio, no, ¿cómo es? ¡Gitanjáfora! Bueno, la Gitanjáfora dentro de la enredadera, dentro de Radio Topo, es dentro de FM, dentro de Zaragoza. Y que lo descargáis de live, pues, o sea, es mucho más fácil, os vais a ir para siempre. Paco, ¿qué es una gitanjáfora? Es un pitorro con dos bolas, bastante, dijéramos, inclinado. Un pitorro con dos bolas. Es una ánfora gitana. Un pitorro con dos bolas, sí. Y luego tiene unas esquinas punzantes, por ahí es por donde metes la soga para coger al caballo. parece bien, ¿no? Venga. Luego, aparte, sirve también para matar elefantes verdes en las praderas de Wisconsin. Wisconsin, pues eso suena más, ¿no? Bueno, vamos a ver, tenemos un montón de contenidos en el programa y yo he pensado, mira, no se está diciendo que el programa es muy largo, a algunos otros que les da igual, y alguno ya le ha cogido el truco al programa, o al podcast, como queráis llamar. ¿Y cuál es el truco? El truco es que nosotros tenemos muchas secciones y las secciones en sí no van a durar más de media hora. Están todas separadas por una canción, con lo cual es muy sencillo escuchar una canción, una sección, dejarla en la canción y al día siguiente sabes que a partir de ahí tienes otra sección. Con lo cual, no tienes que escuchar las 5 horas o las 6 que nos vamos a pegar hoy aquí hablando porque tenemos un mogollón de contenidos. Y he pensado que para haceros una guía al principio de que tenéis, que mejor hacer un pequeño sumario de todo lo que va a ver el programa. Manzanas, cuéntanos qué vamos a tener hoy. Pues Paco, hoy vamos a tener, como siempre, tu extraordinario alegato. Tendremos la sección de Javi, no te creas, con cabeceras nuevas, por cierto, unas cabeceras que pone voz Beatriz Azolandía y que ha elaborado y editado muy bien, la verdad. Muchas gracias, Beatriz. Han quedado de maravilla. Javi Martínez. Y a ti, Javier. Tendremos a Victoria Martínez también, hablando de Martínez, la madre de Javi, que hablará sobre, bueno, no sé muy bien de lo que va a hablar, pero tendremos un espacio. Pues va a hablar sobre cine clásico. De Victoria Martínez, directora de Zaragoza Televisión. Tenemos el Fauna Periodística de Beatriz. Tendremos la Liada Parda, en la que hablaremos Andrés y yo sobre la ley electoral. Tenemos la Liada Parda Histórica, en la que hablará Paco de Sherlock Holmes. Ojo, no de Arthur Conan Doyle, de Sherlock Holmes. Tenemos la sección de Jaime, que hablará de reptilianos. No sabemos muy bien si entre nosotros algún reptiliano. ¡Hombre, tú! ¿Tú? Tendremos la magnífica sección de cine de Daniel Calavera, el crítico de cine de Zaragoza Televisión. Llamada la sección Calaveras Güey, a partir de ahora. Calaveras Güey. Tendremos el rincón criminal de Fuchu. Y luego ya las recomendaciones para quien quiera recomendar algo. Si después de todo esto a alguien le quedan ganas de algo. Y allá irá la despedida, al final. A la una de la madrugada o a las dos, con todo en medio muerto. Y además, en la despedida, vamos a poner al final una canción de un alumno de Daniel Roca. ¡Qué maravilla! Pero a la presentamos, que nos ha mandado, sí, un cantautor. Y hemos de decir, Paco, como siempre decimos, que normalmente donde grabamos el podcast, que estamos otra vez, y desde hace ya unos meses, en la casa. En casa de Juchu. En el ámbito cultural de José Antonio Algarra. Bueno, tú tenías una idea que era: estamos locos, pero no estamos solos. Correcto. Y dicho esto, vamos a empezar con nuestro repaso a las redes sociales, interacciones y otros pellizos. Venga. Bueno, sí, vamos a ver un poco lo que ha dado de sí la red Twitter. No sé si os habéis dado cuenta que llevamos igual mucho tiempo sin grabar, igual ha sido la vez que más tiempo ha pasado. Casi dos meses. Bueno, no ha sido posible juntar a tanta gente. Bueno, a ver, habría que hacer un pequeño inciso aquí y explicar que es que estuvimos en las... ¿Presidente? Podcast Ambermut. Exacto. Estuvimos haciendo las Podcast Ambermut. Ahí grabamos, entre otros muchos podcasts, pero Amañece tenía ese día... Estaba muy influenciado por mi presencia, que siempre cagarla, y no llegamos a grabar. Eso fue un gran niño, se comió el celular. Bueno, sea como sea, perdimos ese Amañece. Entonces las cosas por eso se ha tardado, pero los demás podcasts sí que están todos. Cuéntanos un poquito cómo fue... Bueno, estuvimos todos, pero que nos hable el presidente. ¿Cómo fueron las Podcast Ambermut? De puta madre. El entrevistado perfecto. De puta madre. ¿Y qué más? Bueno, muy bien. Se ha dicho todo ya. No, pero fueron magníficas, como siempre. Pues vino mucha gente de fuera, muchos amigos, porque ya los consideramos amigos, que pudieron venir tanto de Andalucía, Madrid, de Barcelona, de varios sitios. Vinieron, lógicamente, gente de Zaragoza, y ahí grabamos varios directos durante todo el día, mientras estuvimos tomando pues nuestro vermú. Lo que pasa, pues como dice Paco, pues Urani se nos ha comido la cinta de casete donde grabamos todo, así que bueno, pues tenemos cosas interesantes que podéis escuchar en iVoox y en Spreaker. La charla que inició Daniel Sanz, muy buena, aquello se convirtió en una mesa redonda magnífica que luego se extendió al siguiente podcast, que es muy recomendable escucharla porque se aportan muchas opiniones y muchos puntos de vista del podcast. Y muy válidos todos, además. Y muy válidos todos, efectivamente. Y bueno, y luego pues hay gente que siguió la fiesta allí, otros en Zaragoza, pero bueno, yo creo que fue una jornada que era mal que lo digamos nosotros, pero bueno, con sobresaliente. Hombre, para nosotros sí fue una gran fiesta y siempre que nos juntamos, sobre todo, yo creo que lo que pretendemos desde aquí es transmitir que lo que nos gusta es pasarlo bien, hacer podcast, aprender cosas, que aprendimos muchas, hablamos de muchas cosas también de pasarlo bien. Y todo lo que son las jornadas que vamos a organizar, nosotros vamos a intentar, sobre todo, que el que venga de fuera va a ser no solo bien recibido, sino admirado a su vez, porque joder, hay que joderse venir de tan lejos para estar con nosotros. Muchas gracias a todos los que vinisteis y aseguraros que lo vais a pasar bien. Y también anunciar que el día 26 de abril en Madrid van a hacer las primeras podcasts tapas, quiero recordar. Bueno, al fin y al cabo, otra fiesta del podcasting donde varios de nosotros vamos a ir. Y ese mismo día, en Granada, están las Japón, que organiza la gente de Andalucía. O sea que si os cae lejos Madrid, pues ya sabéis, a Granada, qué buenas tapitas y buenas cañas también. El podcasting se mueve en España y de verdad, como siempre decimos, este es el año del podcasting. Este seguro que es. Este es el año en que empieza. Luego se dirá que cada vez espero, cada vez hay más jornadas y esperemos que cada vez haya más podcast y más jornadas y más podcaster. Paco, y más cerveza, Paco. En Andalucía están tus jornadas, las Japón, porque hay que recordar que siempre las J-Pod las llaman al Japón. ¡A Japón! Por fin llegan al Japón. Por fin llegan al Japón. No, escucháis. Vamos ya a la red. Javi, ¿qué tenemos en las redes sociales durante estos dos meses o tres y tampoco te enrolles mucho? Pues sí, voy a elegir los cuatro más influyentes. Por un lado tenemos a los yokis de Amañece, que bueno, están un poco jamarosos. Tenemos, por supuesto, a Ignacio de Pontaxi, que dice que nos echa de menos junto a otros grandes podcasts. Ignacio, y nosotros a ti, a ver cuándo te vienes con el taxi y nos das una carrerita gratis. Y por supuesto de Roca, que bueno, algo me dice que tenemos algo que nos ha enviado él. No puedo decir más. Sí, pero luego lo pondremos, lo que nos ha... A ver, tenemos una lista también. El gran Daniel Roca. ¿Vamos a leer ahora? Ahora, que acaba la lista, no la estoy Twitter, leemos lo que nos ha enviado. Venga, ojo que. ¿Lo de llamarse Daniel viene con las listas? Sí, sí, parece que sí. También tenemos a Leia For You, que aún está saliendo. Pero es que esta vez envía una entrevista muy interesante a Juan Puyol, ¿no os acordáis? Sí. Pues nos la envía a través de Twitter. Y finalmente, Tamara León, que se va a dar una vuelta para saludarnos y va a venir aquí. Así que dentro de poco lo haremos. No lo creemos, ya es la cuarta vez que dice que viene y no viene, ¿no? Por lo menos. Bueno, más cositas. Bueno, fijaos, tenemos un... Aparte de las interacciones por Twitter, también se puede interactuar con nosotros a través de la dirección del correo, que no sea la recordáis todos vosotros, que es amanejece@gmail.com. Es un poco extraño. Que se aprende. Pero bueno, aquí podéis enviar cosas que sean algo más largas que 140 caracteres. En este caso, Daniel Roca nos envía una lista nuevamente de películas, pero son fricadas musicales. Él lo define así. Dícese de la película que probablemente solo conocerá el profesional o el aficionado friki, pero que puede ser recomendada a cualquier persona entendida y sensible. Bueno, la cuestión es que, como a mí me gustaron mucho las cinco películas que escogió, hablé con él por Twitter y me dijo, hombre, pues tengo más listas. Y dice, pues vale, pasa una lista ya que sea friki de esas que no la conozcan. Y este tío me cae guay. Sí, pero esta es demasiado friki, no conozco nada. Pero ya veréis. Me va a costar pronunciar alguna de ellas. Allá voy. En el número 8 tenemos Prova de Orquesta, una película de 78 de Fellini, bastante curiosa y muy del momento. Dice que ha envejecido fatal, así que no la tiro. ¡Ahí te la tiro! Un falso documental, que tanto ha estado de moda con la saturación para eso. En el número 7 tenemos El Anabe Va, otra vez Fellini. Buena película, esa sí que la conocéis. Sí que la habéis visto, ¿verdad? Una sátira homenaje con toques surrealistas y teatrales al mundo de la ópera. Ole por la escena de las copas. No digo más. En el número 6, Los Unos y los Otros, de Lelouch, el director de Un Hombre y una Mujer, que tampoco tenía mala música, ¿vale? Dice que tiene una escena magistral con el bolero de Ravel. En el número 5, Verges, Mozart, de 1985. El mismo año de Amadeus salió otra película que planteaba una investigación policial sobre la muerte de Mozart. Las escenas musicales son magníficas. La apuntamos. En el número 4, Dr. Horrible, Sing-Along Blog. Anda. Eso sí la conozco. Sí, la conozco porque es bastante reciente. Salía, y parece que es friki este. Salía Barney, bueno, Neil Patrick Harris, el actor este. Y también el de Firefly, que ahora actúa en Castle, que no me acuerdo cómo se llama el nombre. Josh Whedon. No, Josh Whedon es el director. Todos los Vengadores. Y guionista. En Firefly. Firefly, claro, sobre todo. Y muchas otras que la han cancelado. Sobre todo, sobre todo. Es un dios ese hombre. Dios. No, no, sí, es, sí, sí, es un dios. Es un dios. Para mí lo es. Que va el número 3. Kohanis Katsi, 1982. Sí, ah, sí, sé cuál es. Un documental con música. Música minimalista de Philip Glass. Hombre, sí, ya sé cuál es. Ese pesado, lo he visto. ¿Es pesado? No, Philip Glass no es un pesado. Es un pesado. Yo lo he visto en directo. Philip Glass es uno de los mejores compositores de la historia. Es pesado para mí. Bueno, es bueno, pero pesado. Al menos es un compositor de música electrónica en un pelanas que pone secuencias sin más. No solo como los que le gusta a Juan. Pero no solo electrónica. Yo recomiendo cualquiera de sus piezas. Es buenísimo. Pero es demasiado minimalista para mi gusto, pero es bueno, es cierto. En el número 2, la película es muy buena. La película es muy buena. Está además con su música sincronizada. En el número 2, Mein Name is Bach, de 2003. Narra la visita de Bach a Potsdam a requerimiento de Federico II de Prusia. Vale. ¿Pero dónde saca estas películas? De Bruno, este hombre. Esto solo llega a Canarias. Esto se cae allí en la isla. Es de importación. Y en el número 1, Heroica, de 2003. Heroica sin H. Es una especie de reconstrucción libre de la primera audición privada de la tercera sinfonía de Beethoven. Oye, pues yo creo que esto es apuntaros, volver atrás del podcast, apuntaros las pelis y bajarlas, porque desde luego interesantes para hecho en falta dentro de las películas musicales frikis. Sí, esto ya está. No, me recomendaron hace un tiempo que es, David, son los 5.000 dedos del Dr. T. ¡Hostia! ¡Sí! ¡Genial! ¡Buenísima! Como película musical es una fricada. Una fricada, fricada total. Los 5.000 dedos del Dr. T. Pues yo la vi en la televisión cuando tenía 7 años u 8. Imagínate. Yo del Dr. T, y no haré chistes con esto, tú me has dicho, Paco. Ya es cosa rara, pues. El Dr. T solo conozco el Dr. T y las mujeres. Una película. Una película de Richard Gere. Mala que te caga. De Richard Gere, que no, que se la apunta bien, ¿sabes? Que es lo importante para ti, ¿no? Es lo único importante que es la vida. Es brumaco. No hacer chistes con eso yo ahora. Yo tampoco haré chistes con la sexualidad de Jocho. Hubo mucha polémica con Doctor T y las mujeres porque en el cartel se decía que Richard Gere estaba empalmado. A su edad, no me lo creo. Si veis el cartel, parece que lo está. Oye, perdona, no tiene nada que ver la edad con estar empalmado. No, Paco, no te mira. Es concentración budista. Y si no, escucha Pele que da buenas recomendaciones. ¿Había algo más? Ahí está el señor, pues el doctor. Sí, sí, está empalmado. Foto del doctor. Empalmadísimo, la foto empalmadísima. Se le sale una tela. Las tías quieren ver a Richard. Las tías han venido con. Se ha abalanzado todo nuestro público femenino. Para ver qué paquito tiene. Bueno, dice Merche que puede ser cualquier cosa. A ver, más cositas. Merche ha visto cosas mucho más grandes. Ya no tenemos más. Ya no tenemos más interacciones. A ver, Merche, si vale a decir algo, lo dice. Si no, no grites por el paso, perdón. Merche ha dicho que de 20 centímetros para abajo, desechados. O sea que tienes en tu casa una medidora, aunque la puerta así. Bueno, vamos a ver, que nos vamos. ¿Vamos a ir al alegato ahora ya o qué? ¿No sabía cómo ya o...? Si hubieras atendido... Pero por cuanto has dicho que sí. Ah, es que desconecto. Sois unos aburridos de cosas. Bueno, antes de empezar con mi alegato, voy a poner una canción. ¿Sabes cuál es? Edna. Pone Canción Paco. Coño, pero ¿cómo se llama? No, se llama Canción Paco. No. Pues Heaven. Sí, no. Paco. Graba Paco. No. Heaven Under Minds. No, la voy a poner antes. ¿La encuentras? Ritmo. Bueno, vamos a seguir hablando mientras ella busca. Vamos a hacer un alegato hoy. Y esta canción, que se sepa que se la voy a dedicar a Dani Roca, porque nombró una de esas películas que a Andrés no le gusta en nada. Y que a mí, él me volvió a recordar. Hacía años que había dejado ya en el tintero, que es Jesucristo Superstar. Otra vez, ¿no? Sí, yo voy a poner una canción de Jesucristo Superstar. Además, el otro día me compré el disco en vinilo. Y todo. Lo vi. Se viste y lo vi. El disco en vinilo, el inglés. El camino se está ya, no llegó. Entonces Edna sigue buscando la canción que seguramente después habrá que montar porque estoy pasando. ¿La encuentras? ¿Ya está? Pues venga, esta es una de las canciones, Andrés, que sin verla en la pantalla tú escucharás porque es una puta maravilla. Don't do well, I can see. ¿de qué vamos a hablar hoy en el alegato? Bueno, pues vamos a hablar de una cosa, como siempre, de frases que la gente mantiene y parecen Biblia, o alguna gente te la dice como si fuera Biblia. Esta frase es de: a mí lo que me vale es la primera impresión. Yo desde la primera impresión ya vi que no. A mí no me dio buena espina. Y yo digo, ¿pero qué cojones la primera impresión? ¿Cómo va a ser válida la primera impresión de nada? Y menos cuando estamos hablando de conocer a una persona. Pienso que eso de la primera impresión, que sí que existe, y que además científicamente sí está estudiado, que la intuición no es malo dejarse llevar por la intuición, y que muchas veces con la intuición se acierta. Pero cuando hablamos de personas, hablamos de ese mundo complejo que es el interior de la persona. En el fondo, el mundo para nosotros no es ni más ni menos que nuestro interior. Porque ¿quién nos dice a nosotros que lo que vemos no lo estamos imaginando, o es cosa de nuestro cerebro? ¿Dónde están los puntos de anclaje que hacen que nuestros cerebros tengan cosas en común y podamos comprobarlos? Para eso está el método científico, pero cuando hablamos de persona, realmente, amigos, y esto ya lo lanzo aquí a todos vosotros, ¿creéis que realmente la primera impresión a la hora de conocer a una persona es fulminante y decidida? ¿Sabéis que en la primera impresión hay mucha gente que se juega a su puesto de trabajo en una entrevista? ¿Realmente la primera impresión vale, no vale, tiene su importancia, habría que tenerla en cuenta a la hora de valorar, o sencillamente no nos debe importar nada y lo que queremos hacer, si conocemos a alguien, es conocerlo un poquito mejor antes de opinar de él? ¿Qué opinas de esto? ¿Vale la primera impresión? Yo te voy a contar una anécdota, Paco, y es que cuando alguien me dijo, mira, tío, hay alguien en Centro Televisión que está haciendo un programa sobre podcast, vi un programa tuyo, y después de acabarlo, dije, este tío no tiene porque es fácil, porque decías cosas como desde el matadero, uno que graba tres chicos, tres gemelos y otro que no me acuerdo. Es uno que tenemos guardado en un desván porque no lo hemos visto. Y claro, esa fue la primera impresión, que fue un trozo pequeño que te conocí, pero luego ya te he conocido, he visto que es verdad, no tienes ni puta idea de podcasting. No, es broma. Es un tío muy majo, muy afable, y como dices, la primera impresión te puede llevar, y estamos hablando de una primera impresión rápida. Claro, no es hablar cinco minutos con una persona que te lo presenta y en ese momento decir, joder, este tío es un pijo, o este tío es un... Claro, puedes averiguar más o menos su forma de vestir. Eso, ahora yo te explico por qué dije tres. Yo tenía esa referencia. No, pero te explico por qué. Yo tenía esa referencia y como tenía esa referencia no lo conocía, y lo que quería era dar lugar a que se conociera el nombre. Pensé que era más importante dar el nombre del podcast, decir que existía, que era de Zaragoza. Importaba bastante poco vuestros nombres entonces, porque lo que quería es que se conociera el podcast. Entonces, quiero decir, yo tenía esa idea y dije, vale, ya, no sé quién me puso, no tienes idea, y le dije, no, afortunadamente sí tengo idea, pero lo he dicho mal, me he equivocado. Ha dicho Pago, se ha equivocado, no te siento. Lo digo más a menudo que tú, manzanas, nunca reconoces tus equivocaciones. Pero yo a lo que me refiero es eso, que en una primera impresión de conocer una persona en esos primeros 5 o 10 segundos, por su forma de moverse, su forma de vestir, tu intuición, por la experiencia que te lleva de haber conocido a personas similares, puedes más o menos averiguar cómo es. Y luego te puedes llevar sorpresas impresionantes en cuanto a su forma de ser, su ideología política. Puede ser una persona que parece, vamos, un erudito y es un inculto hasta los huesos. Es todo lo contrario. Es un tío que parece muy culto y luego dices, este tío no tiene ni idea. Que lo que viste, Jaime, fue a Paco ahí y dijiste, este pobre hombre, ¿qué coño ¿qué coño sabrá de podcast ni de nada? Yo Manzanas, te agradecería, o sea, solo por no ser monotemático, que le partieras leña así un poco. Vale, ya. He cubrido el 95%. Vete, compadre. Ahora voy a por Jucho. He cubrido, es verdad. A ver, Juan. Este es Juan Ortega. Saludos. Encantado de estar aquí en Placer. Las fresas están riquísimas. ¿A qué fresas te refieres? ¿A los tíbanes? Sí. Yo quería, sobre este tema, únicamente apuntar un matiz a lo que estáis hablando. Creo que es importante la primera impresión, porque, bueno, pues no sé si habéis alguna vez pensado, si habéis caído en cuenta de que, por ejemplo, hay profesionales en una de las profesiones de mayor prestigio, de mayor inteligencia y de mayor riesgo que existe en estos momentos en nuestra sociedad, que es la de policía. Son seres superiores y sobre todo donde existe una gran inteligencia, la inteligencia militar. Los guardias civiles, por ejemplo, que son también seres, en fin, terriblemente inteligentes, se basan en la primera impresión, muchas veces para parar un coche o no pararlo, para dentro del coche hacerte un control o no hacértelo, para una vez que vienes, yo estoy harto de ir y volver a Colombia todas las semanas y a mí nunca me han parado. Nunca me han parado ni a mí. Es que la primera impresión que das tú es de una persona. Claro, claro, claro, claro. Afable, claro. Sana, religiosa, que siempre claro. Sí, sí, a mí me confunden con un jesuita. Por eso te digo. Y no son conscientes de que cada semana, introduzco lo que introduzco. ¿Qué es lo que te deja? A través de una palabra. ¿Cómo has sonreído Manzana cuando he ido a introducir? Sí, es algo horrible. Yo tengo que estar muy atento a esos términos porque, como ya los desconoce, lleva años por años y años de abstinencia. Diego, vuelve a Paco, por Dios. Yo te voy a decir también otra anécdota al respecto. Que bueno, igual que Diego, yo estudié Derecho. Hay muchos tipos de personas que estudian Derecho y generalmente es mucha gente que o bien es muy de derechas, porque muchas veces es una carrera que la gente estudia pues por tradición o por temas similares, y a mí originalmente me producía mucho rechazo gente que estudiaba en mi misma universidad precisamente por eso, por su ideología política, porque me pensaba que por su ideología política opinaban o eran de determinada manera, y luego me he ido sorprendiendo de que la gente no es redonda y sin matices. Es que todos y cada uno de nosotros tenemos nuestros pequeños detalles que nos hacen distintos a los demás, y que, vale, igual votas a determinado partido, pero eso no te hace comulgar con todo lo que opinen en tu partido. Sí, es cierto lo que dices. Entonces, normalmente, cuando hemos logrado grandes amigos, que igual ideológicamente no tengo nada que ver con ellos, pero eso no significa que me tengan que caer mal, porque sí. No, yo la primera vez que conocí a Manzanas, dije, este tío está loco. Está pillado. Y efectivamente estaba loco. Exacto. Estaba loco, no me equivoqué, pero afortunadamente era un loco muy cuerdo. Y eso no suele pasar mucho. Yo siempre digo que me fío más de los locos que de los cuerdos, porque normalmente los locos siempre tienen algo a descubrir. Los cuerdos sí que, a la primera impresión, ya ves que están excesivamente cuerdos. Esa es mi opinión. Y me jode terriblemente cuando la gente me dice, es que tú, la primera impresión, no vas arreglado, no llevas corbata, no sé qué, lo que sea, ¿no? Esa primera impresión que tanto importa en nuestra sociedad ahora. Si tú llevas un traje, si tú vas peinado perfectamente, todo lo que llevas es de marca, no te preocupes que debajo puedes llevar un sujetador y además una pistola para matar a alguien. Nadie lo va a notar. Nadie lo va a notar. La comparación del sujetador y una pistola. Mira, quiero decir que hay gente que es así. Lleva su sujetador y su braga debajo, porque son homosexuales. No lo van a decir. Lo llevan, pero llevan su traje y todo el mundo los da por... Es más, jamás odia la homosexualidad, pero lo lleva escondido por dentro. Yo eso lo he visto. Te quiero decir, vivimos en una sociedad, y hemos dormido muy lejos, en que la primera impresión cuenta excesivamente. En que por lo que vemos en la tele, por lo que vemos a la primera, por lo que vemos en un tráiler, vamos al cine, y normalmente el tráiler es mierda. ¿Te puedo poner un ejemplo, Paco? Que sé que a ti te gusta aterrizar. Sí. Hay que ir a lo conciso. Mira, yo vivo en un bloque de pisos de gente mayor. Un piso viejo, hay muchísima gente mayor, y te voy a contar un caso que pasó hace años, que yo vine aquí, yo soy joven, bueno, era joven cuando vine, ahora ya no, evidentemente. Y tenía, pues había unas vecinas jóvenes, qué guay. Bien, ahí bien. Y entonces, recuerdo que todas nuestras vecinas son personas mayores. Y tanto mis amigas como yo, pues a veces volvíamos de juerga a altas horas con gente con sus tatuajes, sus crestas, sus borracheras, y estaban súper incómodas. No hacíamos ruido, no molestabas a nadie, pero se veía incómoda, desconfiada, gente a la que no le abrían la puerta. Pero curiosamente, en aquella época, no sé si vosotros recordaréis, había una gente muy trajeada que llegaba por las casas ofreciendo remisiones de butano, cambiando gomas de butano. A esas abuelas les abrían a la primera, les abrían sus casas. Y a esos tíos tan trajeados, tan guays, con sus corbatitas, con mirica, les robaron, les estafaron. Y cosa que no había hecho ninguno de esos punkis asquerosos con sus tatuajes y su borrachera. Eso que. Exacto, mira el derecho de banco. Yo corro una fábrica y está toda la gente acojonada con los rumanos, los negros, no sé qué. ¿Quiénes han hundido el país? ¿Quiénes nos han estafado? Los banqueros, los empresarios, los encominados, los de traje. Los de primera impresión. Los que eran los guays, nos han jodido. Jaime, algo tenías que decir, ¿no? Sí, ya que estamos sacando los trapos sucios, pues vamos a comentar también el día que Andrés y yo, en una aventura que fuimos a las J-Pod, quiero decir las J-Pod. A las J-Pod de Alicante conocimos a Juchu. Vamos a contar la primera impresión de Juchu. Claro, también sabe. Sí, sí, o sea, en un vuelo de Ryanair, un tío que se nos sienta al lado y nos empieza a dar la chapa durante la hora. Pero la chapa, la chapa. Juchu, no. Oye, en esos momentos de mi casa puedo echar, eso sabéis. Y diciendo, ojo, este tío, y encima que nos decía, sí, sí, sí, me molan los botas, pero yo no voy a la J-Pod. No voy a decir a qué ibas. Respeto a tu intimidad, pero a la J-Pod no ibas, ¿eh? Bueno, pero caían cerca, ¿no? Caían cerca y bien inclusive. Pero decíamos, este tío, pero luego es un tío majísimo, lo mismo. Este es un pesado. Es un pesado, pero que no para de hablar. Pero luego es un tío de puta madre. Nos invita un par de cervezas, otro año. Gracias, Jaime, lo quiero. La primera impresión de Calavera tiene algo que decir también al respecto. Un poquito de silencio, porfa, si no, no, Calavera. Yo tengo que decir que soy una persona que el 80% de las veces me equivoco. La primera impresión siempre es la equivocada. Siempre. ¿No? Para mí, para ti, normalmente, ¿no? Siempre. O sea, conozco a la persona y a lo mejor me da buen rollo y luego resulta que no, que es un cabrón o una cabrona, pero luego también, o sea, sobre todo me ha pasado para bien y eso lo agradezco. Un montón de personas que al principio pues he tenido diferencias con esas personas o hemos tenido algún roce, no necesariamente que me caiga mal o que no, sencillamente hemos tenido diferencias, personas con las que no tiene sincronía, pero luego resulta que descubres que son personas de puta madre y son personas geniales. Por eso yo creo que en esto que has preguntado, la primera impresión, no, para mí no es la que... No debería contar como definitiva. No debería contar como definitiva para nada. Para a ver, el amigo de los guardias civiles tiene opinión, Juan. Yo, además de que me identifico con lo que decís, porque en mi caso, por ejemplo, pues me pasa eso, ¿no? O sea, yo aparento ser una persona seria y tal, pues yo en realidad soy mujer y nadie lo piensa. Yo a veces lo pienso a ratos, pero esa mujer, sí, no llevo sujetador ni pistola. No, te he dicho que traigo maletas de Colombia cada semana. Pero no, pero aparte de esto, que es una disgresión, yo sí que quería, ahora hablando en serio, una cosa es la primera impresión igual. Tú estás apuntado que va a seguir, Juan, sección. Juan, sí, igual es eso, y otra cosa es la intuición. Yo creo que eso sí que son cosas diferentes. Vale, igual hay muy buen matiz. Eso es muy buen matiz. Igual sí que hay veces que dices, hostia, este tío es un... O sea, por ejemplo, a mí contigo me pasó, ¿no, Paco? O sea, yo siempre, no, a mí me diste tu pinta de entrada de no sé, de reportero francés que va en los océanos en busca de la ballena perdida. Sí, está bien definido. Reportero francés. No hay ningún adjetivo para definir reportero francés en busca de la ballena perdida. Y que sea de Pascal. Yo en cambio diría yonki de barrio. que viene con la jeringuilla casi en la vena y dice, ¿dónde es mi hueso? Y independientemente de eso, de esa primera impresión de una corte, me da la sensación de una cosa. Yo también me fío mucho de esta persona. Me da feeling, tengo, me da que me voy a llevar bien con ella o no, cosa que no quita para que me equivoque también con esta intuición. Claro, ¿no? Por supuesto, aunque soy mujer, la intuición femenina no. La química es importante. Bueno, Javi. Yo, aquí pues claro, como ha dicho, hay que diferenciar el caso en el cual una persona te cae mal y es puramente por prejuicios. Cuando teníamos el caso, por ejemplo, que ha comentado Andrés con el estudiante de Derecho, que ya lo catalogas dentro de un pensamiento, claro, de una forma de vestir y de una forma de vida. Y luego está el caso en el que una persona directamente te cae mal y no sabes por qué. Tú empiezas a conocerla y dices... Yo sostengo, ¿eh? Claro, y, y, No sé, pero no sabes por qué, no sabes ni siquiera por qué. Y yo creo que tiene que ver, tiene que estar muy arraigado en lo que es el cerebro primitivo, en un cerebro cavernícola completamente, porque el cerebro tiene varias fases. Y un, pues lo que se llama el cerebro reptiliano, luego no. Luego hilamos, y yo creo que eso, pues bueno, hasta cierto punto no hay que hacerle caso. Yo creo que una persona pues puede tener muy buenas operaciones o muy malas. Pero yo creo, hemos hablado de las primeras impresiones, pero yo creo que no debemos fiarnos ni de las últimas impresiones. Porque la gente es cambiante y también los gustos son cambiantes. Una persona que ayer te caía mal, pues hoy pues puede coincidir que te caiga muy bien realmente. Yo siempre he dicho, y con esto por intentar cerrar, que lo importante de una persona es si es buena o es mala gente. Al margen de sus tonterías, de sus rarezas, de sus locuras y de sus otras chorradas que pueda tener. Y que en nuestra sociedad nos dedicamos mucho a opinar de los demás y muy poco a conocerlos. Yo desde aquí animo a todos a que me conozcáis y a conoceros. Porque es mucho más interesante eso que liarse con el vecino a opinar de mí y después conmigo a opinar del vecino. Con esto, un bizcocho. Hasta mañana a las 8. Pues ya habéis oído aquí la nueva cabecera. ¿Cómo mola esto? Esto da mucha más categoría ahora mismo a mi sección. Que nunca la tuvo. No, totalmente desagregada. Bueno, hoy os voy a hablar, el título de esta sección de hoy se llama Navajas, porque quiero hablaros de grandes delincuentes de la historia, ¿no? Coño, sí. El que lleva el sujeto con la pistola. No van para los tiros, pero puede que algún día lo traiga. Bueno, seguro que vosotros conocéis lo que se llama la navaja de Ockham. Sí. La verdad que lo conocéis, pero lo conocéis. Voy a explicarlo para todos los oyentes. Sí, se suele utilizar. Todo el mundo lo conoce. A mí me gustan más las navajas con un poquito de aceite de oliva. Javi, por favor. Nadie se ha reído. Bueno, fijaos. Había un filósofo en el siglo XIII que se llama Guillermo de Ockham, ¿vale? Este personaje dijo el siguiente postulado, que es lo que se conoce como la navaja de Ockham, que no es más que una, pues bueno, puedes llamarlo pues una filosofía, una teoría o algo aplicable a los argumentos. Dice, en igualdad de condiciones, la explicación más sencilla suele ser la correcta. Esto es, como bien ha dicho Juchu, tiene mucho que ver, pues en las series policiales siempre dicen, no, hay que aplicar la navaja de Ockham, la explicación más sencilla. También salen películas como Contact, no sé si la habéis visto. Sí, claro. Sí, es muy buena película. Muy buena, recomendable desde aquí, basado en un libro de Carl Sagan, ¿no? Exacto. Ojo, de Carl Sagan, de Michael Crichton. Sí, pero no sé qué era de Carl Sagan. Estoy flipando. Es el primer libro que hizo de ciencia ficción Carl Sagan, precisamente, que era un enamorado de la vida, un enamorado, ya sabéis que él decía que no viene vida extraterrestre, ni de moña, ni de defensor. Pero antes de que era un enamorado del universo y hace pues su especulación. Yo ahí no estoy de acuerdo, Paco, y perdona, Javi, que nos metamos así. ¿No fue Carl Sagan quien inició el proyecto SETI? Sí, a ver, él creía que es posible que en algún punto del universo hubiera vida. Lo que estaba era en contra de creer que esa vida visitaba. Ah, vale, sí. O sea, de los extraterrestres como tal. Sí, los cabezones. De los marcianos. De las palabras, marcianos. De la mitología. Vale, sigamos. Bueno, la navaja de Ockham también podemos encontrarla en literatura, por ejemplo, El nombre de la rosa. Ya de por sí el nombre de Guillermo de Baskerville, que es el protagonista, sí. Son Connery en la película. El nombre de Guillermo se dice que se inspiró en Guillermo de Ockham, ¿vale? Y quiero recordar, esto ya no sé si es cierto, que nombra el propio Guillermo de Baskerville, nombra a la navaja de Ockham en parte del libro. Me quiere sonar porque, sí, está, sí. Bueno, sabéis que ocurre un crimen en la abadía. Sí, la película también. Eso es, y en la abadía aplican la navaja de Ockham, dicen. Pues en igualdad de condiciones, la explicación más sencilla suele ser la correcta. Bueno, aquí entraríamos a discutir si realmente se puede aplicar realmente esta ciencia, porque desde luego no es un método científico. Porque claro, en el medievo, por ejemplo, aplicáramos la navaja de Ockham el heliocentrismo, pues diríamos que es más probable que la Tierra gire alrededor del Sol o viceversa. Ok, por ejemplo, la Tierra es plana, es más una aplicación más sencilla que la Tierra es esférica, pues si tú te levantas por la mañana y dices, oye, esto es plano totalmente, realmente. Vale. Pero bueno, yo no quería hablaros de la navaja de Ockham, sino que quería traerlo para hilarlo con una segunda navaja que yo traigo, que a mi parecer es mucho más útil y que para mí parece mucho, o sea, mucho más relevante para mi sección, que es la llamada navaja de Hitchens, ¿vale? Que es mucho menos conocida que la anterior. La navaja de Hitchens dice lo siguiente: lo que puede ser afirmado sin pruebas puede ser descartado sin pruebas. ¿Ok? Es una filosofía muy interesante. Sí, sí, sí. Es una filosofía muy interesante porque puede aplicarse a muchos razonamientos. Claro, la religión, ¿no? Claro. Bueno, es yo, efectivamente, pues, una persona, yo por ejemplo, antes yo era agnóstico, ¿vale? Y llegó un punto, si dedico a aplicar la navaja de Hitchens, puedo decir, pues, ¿por qué tengo que ser agnóstico? Que es realmente decir, no puedo demostrar que no haya un Dios. No, es que puedes ir a esta filosofía que sería, de partida, no hay un Dios, demuéstralo y entonces hablaremos. En otras palabras, sería más o menos lo que puede llamarse la presunción de inocencia en el mundo científico, ¿vale? Entonces, por ejemplo, la homeopatía, en este caso, ¿vale? Bueno, nosotros vendemos homeopatía porque no tiene efectos secundarios, porque tal, no sé qué. Bueno, no, lo descartamos de primeras porque no ha demostrado, porque no hay pruebas detrás que demuestren que funciona, ¿vale? Y muchas otras. De esta forma, aplicando esta regla tan sencilla, la navaja de Hitchens, pues es una forma de... parar los pies a todos estos, a la gente que nos quiere, claro, cosas en las que no se tiene por qué apoyar. Y de hecho hay la filosofía de, joder, que la hemos dado otras veces, si me estoy viendo, la del espagueti volador, ¿cómo se llama? Los pastafaris. Está basada, es una, algo que está basado fundamentalmente, es un científico que empieza a generar esta ideología basándose en eso. Si tú no puedes demostrar que algo es verdad, pues también puedes demostrar que es verdad. De la misma manera, no tienes ninguna razón para basarte en nada. Claro, es lo que se conoce. Bueno, normalmente se habla de la ausencia de evidencia y la evidencia de ausencia, que Carl Sagan precisamente habla mucho de esto, sí. Yo he oído alguna vez a Luis Alfonso Gámez, que es una persona que es escéptico y le gusta promulgar el escepticismo y el pensamiento crítico en España, decir que no se puede demostrar una negación. Es decir, volviendo al caso que decías, por ejemplo, de cosas como la religión, cuando la homeopatía, cuando alguno le decía, no, pues venga, o demuéstrame que no funciona, o demuéstrame que no hay un Dios, él decía, no, es que yo no tengo que demostrar una negación, tú tienes que demostrar que lo tuyo funciona, que lo tuyo existe. Claro, porque si no lo descartamos sin ningún tipo de pruebas. Pues claro. Yo creo que lo que demuestra es eso, es que cuando nos estamos refiriendo a ese tipo de... cuando estamos aplicando eso, estamos hablando siempre de fe. Siempre estamos hablando de fe, de fe en la homeopatía, de fe en la religión, de fe en creer que mañana me voy a hacer millonario. ¡Vale, con la lotería! ¿Qué razones tienes para pensar? Las mismas que tienes para pensar que no te va a tocar. Paco, ¿cuál es la definición de fe? A grandes rasgos. La definición de fe para mí es creer en algo que no tienes ni puñetera idea de que sea verdad. No, pero es creer sin pruebas. Es que no es algo sin pruebas. Pues o sea, está, es que la misma definición de fe lo dice. Eso está muy bien para saber cuándo estás hablando. Aplicar eso estaría muy bien para saber cuándo estás hablando de algo que es discutible y de algo que no es discutible, porque como se trata de fe, lo mismo puedes demostrar que sí que demostrar que no. No hay ninguna demostración, es simplemente lo que la persona cree. No hay una evidencia, lo que decía Javi, que está muy... ¿Queréis bien que os hable de un acto de fe? Sí, un acto sin evidencias. Ha ocurrido hace poco en Bilbao, precisamente lo descubrí gracias a José Alfonso Gámez. Luis Alfonso Gámez, perdón. De su blog Magonia. Esto ha ocurrido aquí en España, en Bilbao, ¿vale? Es un, pues bueno, un instituto, solo Coeche se llama el pueblo, o igual es un barrio, no lo sé. Pero bueno, ha ocurrido que en este instituto se ha organizado una asociación de padres que quieren que se forme presión para que la Lendakaritza que tome medidas porque hay una antena de telefonía al lado del instituto. Exactamente, además enfrente de la puerta. Enfrente de la puerta, ¿vale? Dicen tanto a los niños. Eso es, dicen que además que los, claro, el cáncer, que por supuesto les va a levantar. Y la culpa la tiene la CIA. Una culpa de la gestión es que esta misma asociación es la que dice que es una escuela sin wifi, se llama, creo recordar, ¿verdad? Padres sin wifi. Padres sin wifi, que es que quieren retirar los wifi de las escuelas porque esas ondas electromagnéticas o de radio pueden provocar cáncer. Podrían vestir a los niños con pieles de oso. Jamás he visto el cáncer antes. Hay mucho tema con esta noticia, porque en Valladolid hay un colegio, una escuela, años peleando por una antena de telefonía cercana y ellos justifican su posición diciendo que hay muchos casos de cáncer, pero claro, es lo que decía antes Javi, que bueno, nosotros podemos justificarlo de esa manera o de otra, pero mientras se hagan estudios que demuestren que no afecta. El mes pasado o hace dos meses y dijo que no hay pruebas que produzcan cáncer. Y es que además, y volviendo a Luis Alfonso Gámez, muchas veces ha citado varios estudios o bueno, que se puede comprobar que las ondas Wi-Fi o las ondas de telefonía son más bajas, digamos, que las ondas de radio, de escuchar la radio y la televisión, y estamos constantemente rodeados. Y ahora mismo estás en un salón que está rodeado de cables de luz por las cuatro paredes. La electricidad emite ondas, estamos totalmente rodeados. Exacto. A ver, a mí me parece que ante este tipo de cosas hay siempre algo que me duele terriblemente, y es que cuando antes estábamos hablando de que la gente opina antes de conocer a las personas, pero aquí pasa igual. La gente no tiene ni puñetera idea cómo va un teléfono móvil. No le preguntes a alguien qué es una onda, que no te sabe explicar ni qué es la frecuencia, ni lo que es una onda electromagnética, que es una onda de largo alcance, de corto alcance. No lo saben. Ahora, eso sí, saben que produce cáncer. O sea, ¿cómo cojones puedo decir que produce cáncer algo que ni siquiera me he preocupado de saber cómo va? Bueno, el que sabe cómo va, pues capaz de decir, vale, ¿cuánta emisión de onda tiene esto? Y le dicen, tanto. Y dice, ah, pues los márgenes. Pero las miden, los malas. Claro, se puede medir. Ellos preguntas, ellos las miden. Quiero decir, Jaime, si tú conoces qué es y conoces en qué medida perjudica, tú eres capaz de preguntarle a la empresa de telefonía, decirle, o con un medidor, y decirle, ellos ¿cuánto mide la onda? Y dices, vale, 4. ¿Cuál es el margen de perjuicio de la onda? 8. Ah, pues no. No, pero ellos alegan justamente eso, que van con medidores. Y sí. Si el límite está en 1, están registrando 3 o 4. O sea, en eso se basa. Pero volviendo a una sección que hizo Javi, en la que demostrabas que era la deducción, no recuerdo cómo era. O sea, es el estudio que estás hablando, es que como hay gente con cáncer ahí, justifica. Ah, sí, o sea, con la historia de las afirmaciones. La sección de los días. La correlación de la relación. Exactamente. Pero claro, pero de la misma manera que tú puedes ir a un edificio donde no está la antena y observas que a lo mejor hay un porcentaje de personas que tienen cáncer. Y entonces yo digo, ese cáncer es por una lata de Coca-Cola que hay abajo en el Sabeco que vinieron irradiadas desde Chernobyl. O por la señora Puri que pasa delante tuya, que da igual. Y va y te lo crees y montamos ahí una manifestación del 15. Muchas veces las cosas van así y no con conocimiento de causa. A ver, te pongo en situación, Paco. La Organización Mundial de la Salud ha dicho que no se han confirmado efectos adversos, ¿vale? Eso es lo que se llama ausencia de evidencia. De evidencia, exacto. ¿Vale? Pero resulta que, claro, a la vez la Comisión Europea decreta unos niveles de precaución, porque dice, oye, no nos vamos a, claro, nos vamos a quemar y vamos a decir... Como la creencia popular que siempre está basada en la superstición está siempre decidida a pensar lo peor del avance, no sé por qué. No sé por qué siempre que hay un avance hay que pensar en lo peor del avance. Y otro día hablaremos de lo de las vacunas, que estuvimos otro día hablando, que es lamentable, pero bueno, sí. Pues eso, pues decretaron que había unas medidas que no debían sobrepasarse, ¿ok? Habría que preguntarse, lo primero de todo, que esas personas deberían saber que cerca de una antena de emisión es donde menos baja es la... O sea... Ahí vamos. Es que eso es. Yo tengo una antena al lado de mi casa, estoy muy tranquilo porque si está a pocos metros... Ahí no va a haber radiación. Va a haber menos radiación. Y luego hay que tener en cuenta lo que se llaman las ondas no ionizantes, como son las ondas de telefonía, como pueden ser las microondas, la luz visible, todo lo que está antes de lo que vendría a ser... no, infrarrojos son muy bajos. Serían las ultravioletas, los rayos UVA, los rayos X, etc. Eso es. Las que salen del espectro de visión humano, que dice Edna. Las ionizantes son las que pueden alterar pues una célula o el ADN, ¿vale? Pueden alterar una molécula, ¿vale? Pero el resto no puede, lo máximo que puede hacer es calentarlo, como puede ser la luz, como puede ser un microondas, ¿ok? Pero digamos que se basan en nada para decir que no, es que esto causa... ¿Vale? Bueno, ¿qué opinas, Juan? Antes de Juan, una cosa muy concreta. Javi, ¿y el concurso? ¿Y el concurso? Ahora viene la pregunta. ¿En qué pueblo estaba el instituto? Mira, si te has enterado, venga. En Mollerusa. Chata, Friker, Friker, en Vitoria. O sea, que no hay concurso. Vaya puta mierda. ¿Qué programa estamos haciendo? Cállate, manzana. Venga, prosigamos. Que sí que es que a mí me da que pensar de lo que hablabas del entorno al punto de evidencia, ¿no? Y es que sin querer ser un relativista, que me parece muy interesante todos los argumentos del relativismo, porque esto de que hace frío, hace calor, que decía Protágoras y tal, bueno, pues Protágoras que fue totalmente vilipendiado porque hay una historia oficial de todo y también de la ciencia y también del pensamiento. Y al haber una historia oficial del pensamiento en las facultades, estudiar filósofos buenos y filósofos malos y filósofos que fueron súper productivos y brillantes y otros que no lo fueron tanto, y en realidad esta explicación igual habría que poner un poco en solfa. Quiero decir que yo no voy a negar con esto que haya evidencias claras científicas, pero la ciencia tiene ideología. Toda la ciencia tiene ideología. Pero la ciencia debe cambiar. Sí, pero el método científico hasta ahora es lo más parecido a la neutralidad. No, pero es que la neutralidad es un concepto que seguramente se ha No, perdona, Juan. El método científico dice que si tú y yo afirmamos algo a los dos nos tiene que pasar lo mismo. Sí, lo hagamos y él también. Sí, pero el método científico, por ejemplo, cuando ahora mismo se hace un estudio, por ejemplo, un estudio para demostrar que un medicamento funciona, pongamos que los antidepresivos. De estudios que casualmente financiados por las empresas que fabrican antidepresivos que dicen que funcionan. Bien, pero vaya. ¿Cómo se hacen? No, un momento. ¿Cómo se hacen esos estudios? Bien, pero no. Eso no es el método científico, eso es la manipulación. Eso es la manipulación del método. Son estudios que se hacen con elementos que se les aplica un placebo, sino con elementos que se les dice que se les está aplicando un placebo y no se les está aplicando un placebo. Es que, claro, una cosa es. Pero seguramente ese estudio podrá ser tan válido como no válido. Está bien hecho un estudio. ¿Eh? ¿Quién dice que está bien hecho? Hombre, a la larga, funcionarán las enfermedades, el medicamento, y producirá enfermedades o producirá problemas y después se denunciará, como ha pasado en otros casos. Claro. Que un estudio sea mal hecho no quiere decir que el método científico sea malo. Exacto. Claro. Quiere decir que se lleva mal. Porque se hace mal. Estudios hay miles, y hay estudios que son estudios científicos y hay estudios que son patrañas. No se hacen mediante el método científico, mediante el doble ciego, que seguramente es que menos quería hablar. Y otra cosa diferente. Voy a cambiar el tema completamente. No, a ver, os cambio un poco el tema, pero volviendo a lo de las escuelas. Un principio que quieren aplicar, siendo que, aunque ellos alegan que hay estudios que demuestran que efectivamente estas antenas de telefonía producen cáncer, y cada día salen más, progresivamente van apareciendo más estudios que dicen lo contrario, ellos alegan el principio de precaución. Eso es. Es decir, bueno, no podemos del todo demostrar que produce cáncer, ni vosotros podéis demostrar del todo que no produce. Claro, vamos a aplicar el principio de precaución, y en el caso de que produzcan cáncer, pues no los vamos a poner. No lo vamos a poner aquí la antena porque quizás es posible que produzcan cáncer. Por lo tanto, apliquemos, que además está registrado. No lo sé a ciencia cierta, pero según dicen ellos está registrado en la Constitución, este libro tan bajo que... Según eso no habría civilización, porque por el método de precaución, ¿cómo nos vamos a poner a vivir al lado de un río si crece nos ahogaremos todos? La precaución tiene que estar siempre constatada, es decir, no me voy a poner al lado de este río porque sé que cuando crece aquí, como muy poco va a cubrir, me voy a ir más allá. No, voy a encender la hoguera a 100 metros del poblado porque si saltan chispas se me quema el niño. Es que, a ver, el principio de precaución es un poco primitivo. Ahí es, ni siquiera entonces se ponía. Claro, pero ahí. Quiero decir que la evolución no tiene que estar basada en la precaución. Ahí tiene que estar basada en la evidencia. Ahí es, si no hay evolución, hay no habría estudios. Hay estudios firmados por administraciones públicas que han dicho que tormentas, lindes de los ríos, inhabitables, y luego ha habido riadas que esos han llevado. Bien, a ver, pero no, hay estudios que dicen que se puede realizar. Pero lo que quiero decir, la civilización no existiría si siempre estamos, ante cualquier avance, estamos siempre con el miedo de la precaución y con, además con la patrañita superstición. El momento en que se avanza, el momento en que uno avanza, yo esto lo he visto desde hace un montón de años. O sea, hasta los cassettes eran malos. La televisión en color producía cáncer. Se hicieron hasta estudios. Había gente que no decía que no comprara televisión en color. Bueno, que el Red Bull te mata taquicardia, lo estamos oyendo todos los días. Que la Coca-Cola es malísima. O sea, no sé por qué hay gente que le encanta ver el mal en todo. Y de hecho, ahora se está, las vacunas, perdona, que han erradicado las enfermedades, se están dejando de poner por una superstición. Pero chico, ante los avances lo que hay que tener es evidencia, no miedo ni superstición. Perdona, adelante. No, que el otro día vi un chiste muy bueno, no sé dónde era, que salía unos dos minutos. Unos prehistóricos que uno había descubierto una rueda redonda y enfrente tenía un montón de cafres queriéndolo apedrear. Porque qué coño era eso, que dónde íbamos a ir. Pues es lo que dices, pues siempre, siempre que hay algo distinto y avanza, hay gente enfrente. Bueno, que no avanza, que no avanza esto. A ver, lo que yo decía. En el caso del tema de las ondas ionizantes, no existe ningún estudio que diga que eso produce cáncer. Claro, pero ellos dicen, como no existe, hay que aplicar el principio de precaución. Ok, por esa regla de tres podemos decir que el agua provoca cáncer, y como tú no vas a poder demostrarlo, porque no puedes demostrar que el agua no produce cáncer, no tienes forma humana. No puedes. Pues es que nadie puede llevarte a la contraria. La precaución tiene que estar basada en algo. Sí, pues eso. Pero claro, es lo que se llama como ausencia de evidencia, evidencia, ausencia. Y en este caso hay ausencia de evidencia. Pues no existe, no podemos, o sea, no podemos de ninguna forma decretar que el agua no produce cáncer, de la misma forma tampoco podemos decretarlo. Pero no existe ningún estudio que diga que esas ondas provocan cáncer. Además que iría contra la física de que hemos estudiado, de, vamos, o sea, contra todos los pilares de la física. ¿Ok? ¿Por qué traía yo este tema? Bien. La Lehendakaritza lo que ha decidido es colocar en ese instituto unos vinilos protectores. ¿Vale? Y una rejilla metalizada para proteger el patio. Metalizada, hemos hecho, por supuesto. En vez de informarse o recurrir a la ciencia o aplicar en este caso el principio de la navaja de Hitchens y decir, no, no tenéis ninguna prueba. O sea, no existen pruebas de que provoque cáncer. Cuando existan pruebas, hablaremos. ¿Vale? O, si por. Me parecería bien que dijeran, bueno, si esto, según la regulación europea del principio de precaución, ha tenido algo ilegal o algo irregular, pues habría que estudiarlo. Que eso no me, o sea, no me parece mal. O sea, la ley es dura, pero la ley realmente, si se ha de estudiar, hay que estudiar. Lex dura, duralex. Eso es duralex. Y en este caso, pues claro, yo estoy a favor de que siga habiendo estudios y que, por supuesto, pero lo primero, que demuestren y después que se quejen. El problema fundamental es que las ondas electromagnéticas se producen. Se sabe en qué porcentaje perjudican o no. Lo que no entiendo es por qué siempre que salen ondas infrarrojos, porque también cuando salen los infrarrojos, siempre se monta esta puñetera paranoia. A ver, señores, por favor, lo primero que hagan, cójase, estudien qué es una onda electromagnética, en qué medida radia, qué es perjudicial, qué es no. Y entonces se les irá el puñetero miedo, la puñetera superstición, y dejarán avanzar a la sociedad tranquilamente, que bastantes problemas tiene ya la sociedad para avanzar, porque entre otras cosas no hay nadie que apoye ahora mismo ni la cultura ni la ciencia para que ustedes mismos vayan allí con el ídolo de barro a hacer un sacrificio para que llueva. Hombre, por favor. Sí, sí, sí, lo dicho, no, que es que desde el Big Bang estamos recibiendo radiación electromagnética, todos nosotros. Claro. Todos nosotros. Claro, no jodas. Vamos a poner el casco de lo que hacemos de la Tierra. Que nos pongan un vinilo. Que nos pongan un vinilo. Claro, no, entonces lo quería decir, señora, diga, solo quería decir que igual antes no se me ha entendido muy bien. Deja la zaja en paz, joder. No repitáis mareas, señora. Que es que me están tocando aquí. Diego, González, deja en paz. No, a ver, que me refiero que con los estudios, sobre todo con los estudios médicos, se pueden hacer estudios de muy diverso tipo. Entonces, está claro que, por ejemplo, a los pobres que fueron a hacer el sarcófago de emergencia en Chernobyl cuando la radiación nuclear, pues está claro que después hubo un montón de muertes y que todo el mundo las asoció a la radiación. Lo mismo que ha pasado ahora en Japón, en Fukushima. A lo que me refiero es a que después pretender establecer que fruto de la colocación de una antena hay una serie de casos de cáncer, supuestamente. Y entonces dices, vale, lo primero ya cuando tú seleccionas y dices, no, es que hay X casos de cáncer de personas que viven cerca de esta antena. Ya eso de por sí es una selección y por tanto es una manipulación. Cuando digo manipulación no quiero decir que sea algo peyorativo ni negativo, sino es una selección de datos. Y eso ya implica algo subjetivo. Ya, o sea, cuando cada vez que se hace un estudio pretendidamente científico y objetivo, un estudio siempre tiene algo de... Cuando tú seleccionas un material para hacer un estudio, ya estás interpretando y estás analizando. Y estás, por tanto, haciendo un estudio que no es del todo... Bueno, pero hay un estudio que es muy fácil. Bien, tú bien. Pones a una persona al lado de una antena, pones a 10 o 12 y ves el tipo de cáncer. Es que es así. Bien, pero es que seguramente también cada persona sea distinta de las demás. Bien. A ver, es que difícil establecer universales. Oye, se está mandando a los astronautas al universo desde hace ya años. Se sabe qué medida de radiación aguanta, porque en el universo hay mucha radiación. Se conoce perfectamente el grado que aguanta la radiación un hombre. A la mierda, señoría. Lo único que quería decir, ¿vale? Es, lo único que quería decir es que cada estudio es muy difícil de demostrar. Cada estudio es de su padre y de su madre, y por tanto, a la hora de establecer un estudio, tú puedes interpretar o decir que ahí hay un cáncer o que esto está relacionado con las antenas de telefonía móvil, y seguramente pueda salir otro estudio diciendo lo contrario, y es muy difícil. Ahora, yo creo que es imposible que clínicamente y ahí se pueda decir que un especialista, un médico, pueda decir: no, este cáncer está causado por esta antena. Eso es imposible. Claro, pero quiero decir que ocurra que ocurra una alarma de padres debido a un estudio de ese, esto sería lo normal. Pero hasta que no ocurra ese día en el que haya un estudio serio, no hay estudios. De momento esperamos, la comunidad científica sigue esperando. Sí, pero los padres también tienen derecho a tener miedo. No, yo estoy de acuerdo, ¿eh? Estoy de acuerdo. Claro. Yo entiendo a los padres, que tengan miedo, yo no estoy en contra de las cacao, miedo. Las cacao maravillado tenían miedo. Pero una cosa es que vas a negar a los padres el derecho a tener miedo. Con miedo no se avanza. Con miedo no se avanza, se avanza con evidencia. Tienen miedo a los crispies o a la mierda esa que se comen. O eso, o los pastelitos, esos llenos de colesterol. Ya vale, cierro aquí la sección. No, por culo. Que habéis cansado. Bueno, voy con mi canción que he traído hoy. En este caso, pues traigo una canción para nada gafapastas. Es una canción checo. ¡Oh! Ahí, muy bien. Es una canción checoslovaca. Es de un grupo que se llama Blue Effect o Modrý Effect en checo. Y bueno, es un grupo, esta canción que traigo es de 1970. Pues bueno, este grupo solían hacer rock progresivo, pero tuvieron un hiato de un año en el cual hicieron fusión con jazz. Y esta canción proviene de ese periodo. Es una canción que se titula Magra, que es algo así como, mira, a decir, como mi juego. Y es una canción instrumental que a mí me encanta. Dura 9 minutos, pero la he reducido para que... Sí, yo me la he reducido a 5 minutos para... Esto sea un despolle. Pero os recomiendo que escuchéis este disco porque es increíble, es un disco instrumental. Y a Juchu le ha gustado, por eso ya lo tengo dicho todo. Hoy yo una hora entera de ese grupo. Ahí estamos. Pues vamos allá con Blue Effect y su tema Magra. Thank you. hablaba sobre algo de lo que aquí somos, voy a decir fan, pero no voy a decir, somos pasionalmente entusiastas, que es del cine clásico, y de que últimamente en Zaragoza, afortunadamente, y lo estamos disfrutando mucho, hay unos cines que están poniendo películas clásicas en gran pantalla. Y el otro día estuvimos Juchu, Sabina, Diego y Pilar viendo El Padrino, y todos los que habéis visto El Padrino, sobre todo los que no habían visto El Padrino en pantalla grande, se dieron cuenta la diferencia que hay de ver ese cine en una gran pantalla, en un Marlon Brando de varios metros mirándote con esa cara y diciéndote no me llamas padrino, ¿eh? Es impresionante. Bueno, pues Victoria, también muy entusiasta de cine clásico, hizo una columna y nos la dio. Vamos a escucharla. Nos enamoró con sus ojos grandes, saltones, que a través de la pantalla hipnotizaban hasta convertir su físico en secundario, porque su fuerza vital arrollaba al espectador con solo una mirada. Era aquella Bette Davis de todo sobre Eva, enfrentándose a una aparente mosquita muerta, una gacela como un Baxter que acabaría ganando la batalla. O esa otra Bette Davis de mirada demente que fue de Baby Jane, capaz de atemorizarnos desde la pantalla, como hacía con la aparentemente pobre John Crawford. ¿Y qué decir de aquella mujer delgada hasta el extremo, dulce, encantadora, con esos ojos de ángel y ese estilo inimitable? ¿Cuántas veces podemos seguir contemplando a Audrey Hepburn, levantando sus gafas de sol ante el escaparate de Tiffany's y provocarnos las mismas sensaciones que la primera vez que vimos Desayuno con Diamantes? Enamorarnos de nuevo de ese duro de novela negra, impertérrito, tenaz, ese Humphrey Bogart capaz de seducir una belleza como lo fue Lauren Bacall. Bueno, todavía lo sigue siendo a esos 80 años, en cuatro cintas inolvidables. O de convencernos de su gigantesca fragilidad, un hombretón curtido en el lejano oeste, como fue aquel John Wayne en El Hombre Tranquilo, de la mano de John Ford. O volver a perdernos en la ensoñación de cruzarnos con dos simpáticos tramposos, como fueron Paul Newman y Robert Redford en El Golpe. Muchos de nosotros no pudimos ver en el cine esas películas que nos enamoraron años después de su estreno desde nuestro sofá. Sin embargo, el pasado 30 de enero, en una encomiable iniciativa, los cines para Fox de Zaragoza programaron un reestreno, tal como fuera hace 50 años, de Desayuno con Diamantes. Y tiene programadas otras 5 películas clásicas. La fiesta del cine primero o los miércoles del cine después demostraron que casi todos nosotros seguimos siendo unos enamorados del séptimo arte, deseosos de llenar las salas sin ser precios asequibles. Porque el amor al cine, una vez llega, es un romance que no termina nunca. Y hoy que escribo estas líneas en el Día de los Enamorados, es un buen momento para reivindicarlo. Bueno, y después de escuchar a la extraordinaria Victoria Martínez, vamos a ahora a la sección, una sección fija desde el programa número 1. Llevamos ya 19 programas y esta sección ha sido fija, que es la sección de fauna periodística de Beatriz Sanz Holandía, que hoy nos va a hablar. Ahí está, tenía que dar el toque Paco a interrumpirme. Por supuesto. Hoy va a hablar del toquecito. Vamos a ver qué es el toquecito. Nos lo explica Bea. Cuando aseguro que les ha ocurrido a todos los periodistas. Tenemos en común algo, una experiencia que nos une, más allá de cabeceras, cadenas de televisión o emisoras de radio. Cuando alguien narra su primera experiencia en este campo, siempre hay otro compañero que le dice, pues prepárate, porque no he hecho más que empezar. Es el toquecito. Sí, hombre, el toquecito es ese momento en que caminas por el pasillo de tu trabajo, por lo general con miles de cosas en la cabeza, y entonces uno de los jefes se cruza contigo. Tú le miras, él te mira, sus ojos parecen querer decirte algo e inmediatamente salta un clic en tu cabeza. Repasas lo escrito, lo publicado en los últimos días a la velocidad de la luz. Y entonces viene el toque, esa señal que en primer lugar te advierte de que él sabe lo que has hecho y que quiere que tú lo sepas. Puede que se quede en una simple mirada socarrona, un gesto que sabes perfectamente lo que significa. Tres cosas. A. Te has pasado. B. Por ser la primera vez, no te lo tendré en cuenta. C. Será mejor que mires dónde pisas la próxima vez. Pero a veces, los jefes con mayor incontinencia verbal, que son la mayoría, pretenden mantener contigo un diálogo al respecto. si has sido muy malote y lo que has hecho pone en entredicho a tu medio, en entredicho frente al político de turno o al jefe de prensa de siempre, que no significa que hayas hecho mal tu trabajo, todo lo contrario, pues vas a acabar en el despacho debatiendo sobre lo que es o no es periodismo. Un adelanto para los inexpertos. Aquí el dinero siempre gana a la profesión, eso es así. Si por el contrario se trata de un caso menor, algo que ni siquiera ha trascendido los despachos de tu propio edificio, vamos, una metedura de pata que solo ven los ojos de los que mandan, probablemente el conflicto no vaya a más y quede en un comentario irónico. Eso sí, con los mismos mensajes de antes implícitos, A, B y C. Pero hay otro nivel que se abre frente al periodista adicto a las redes sociales. Léaselo de adicto como un piropo y no como una falta de respeto. Suelen ser profesionales que creen en su infinita cantidad, que tener un blog, decir lo que piensa en su cuenta particular de Twitter o consumir medios peligrosos no debería interferir en su trabajo o su profesionalidad y, por lo tanto, no debería interferir en el resultado final que ofrece al lector, al oyente o al espectador. Debe de andar la cosa muy jodida cuando lo que escribes en una bitácora cuyo alcance es infinitamente menor que el de un medio tradicional puede traerte problemas en tu trabajo. Ese toquecito antes venía por exceso de pasión, por pasarse de frenada al evaluar una administración, o bueno, pues por dar demasiada caña a tal o cual consejero, barra alcalde, barra concejal, barra etcétera. Pero ahora puede presentarse por escribir de lo humano y lo divino en un blog privado, por tuitear o retuitear de forma crítica, o simplemente por no bailarle el agua a todo el mundo fuera del trabajo. El caso es que todo el mundo recuerda su primer toque, su se nota de qué pie cojeas, el vamos a andar con cuidado con tal consejera, un ni se te ocurra volver a preguntar sobre ese tema, y como no, el clásico me ha llamado fulanito muy enfadado, ¿qué es lo que has hecho? Pero que no cunda el pánico, el toquecito no es más que la confirmación de que todo va bien, o por lo menos de que tú no vas desencaminado. Si has tocado los huevos a alguien de arriba, es porque los tenía fuera de su sitio. Y si tu jefe por esa razón te da un aviso, es porque él simplemente carece de huevos. Bueno, pues vamos a hablar de esta liada parda de hoy, la liada parda electoral, es lo que toca esta semana. ¿Por qué? Bueno, pues porque mucho se está hablando en España y en el resto del mundo también, porque se habla de España, Ramón, muy bien. Uno de los problemas en este sistema democrático que se nos está quedando caduco es la ley electoral. Y hoy vamos a hablar precisamente de eso, de la ley electoral. Y vamos a hablar de la electoral a base de una serie de preguntas que hemos preparado. Vamos a formular la primera, por ejemplo. ¿Cuántos diputados elegimos? Hablamos siempre de ley electoral general, claro, no vamos a empezar aquí a hablar de las diferentes leyes electorales de las diferentes comunidades porque no acabaríamos nunca, aunque a Paco le gustaría. No es lo mismo, pero hay diferentes diputados en cada parlamento autonómico, varía el número de diputados, ¿no? Entonces vamos a hablar a cuántos diputados elegimos en el Congreso de los Diputados específicamente. La Constitución dice que se pueden elegir entre el número de 300 diputados y 400 diputados. Y la Ley Orgánica del Régimen Electoral General dice que se eligen 350 diputados al Congreso de los Diputados. ¿Cuántas circunscripciones? Un momento, ¿por qué se articula? Porque si es por el origen de la ley, no, eso ya no tengo ni idea. La ley no tiene una base. 350 diputados que representan a 52 circunscripciones. La circunscripción que hay en España es la provincia, lo cual es un poco antagónico con esta nueva constitución que tenemos a partir del año 78 y el nuevo sistema autonómico que se implantó, que la circunscripción se mantuviera en la provincia, lo cual es extraño, dado que tenemos 17 autonomías que muchas veces no sirven para nada, ¿no? Más que la autonomía, la circunscripción electoral autonómica solo sirve para las elecciones autonómicas, lo cual es extraño que en las elecciones generales, siendo que se le ha dado más importancia a las autonomías, la circunscripción siga siendo electoral. Y ese es uno de los fallos probablemente. Pero bueno, según la norma, según la LOREG, la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, por ejemplo, Ceuta y Melilla disponen de un solo diputado cada una, mientras que el resto de circunscripciones tienen asignados como mínimo dos diputados y el resto se reparten según la población empadronada. Esto hace, por ejemplo, que Madrid y Barcelona sean las circunscripciones con más diputados. Madrid tiene 36 diputados, Barcelona le corresponden 31. Y Soria, Juan, que es medio soriano. No, Juan es una mujer. Juan es una mujer soriana. Y hay otro soriano. Por ejemplo, esto es una plaga. Corrijo, no es verdad. Bueno, Juan es medio soriano y ya está. Porque lo ha hecho por Soria y punto. ¿Y Soria cuántos? Y si no, que se vaya. Vas aquí insultando a los tertulianos, a cuando eres soriano, es así. Por a ver, ¿Soria cuántos? Soria 2, lo mínimo. Soriano. 2 sorianos. Yo Soria lo eliminaría del mapa. Soria es Mordor, a efectos. Bueno, por tanto, Soria yo lo eliminaría de España y que fuera independiente y que se joda. Segunda pregunta. No quería decir nada, simplemente cuántos diputados elegimos. Segunda pregunta, ¿cuál es el sistema de elección en los comicios generales en España? Pues bueno, en España, como en Argentina, en Francia, en Bélgica, en Finlandia, en Irlanda, en Israel o en la remota Japón. Así rellenas un poco la sección. Sí, porque veo que tienes un papel con Arial 18. Porque así llena más un poco. No sé, bueno, las risas enlatadas continuaban. No sé. Ya perdí el libro. En Israel, eso, y en la remota Japón se utiliza la llamada ley Don't. A lo cual Javi hizo otro día un chiste interno en el Facebook. Bueno. ¿Qué es la ley Don't? Pues es un sistema de cálculo proporcional creado a finales del siglo XIX por el jurista, oh cielos, apellidado Don't. Víctor Don't. Por tanto, aquí aplicamos la ley Don't. ¿En qué consiste el sistema Don't? Primera pregunta. Para empezar. Ahora le doy paso a Andrés, que también lo ha preparado. Es muy cortito, Andrés. Ahora te doy paso. Para empezar, en cada circunscripción, como hemos dicho, la circunscripción es provincial, por tanto, si eres de Soria, tendrás 2 diputados. Tendrás mucho frío. Porque es una paro y hay Dios que viva ahí. ¿Vale? En principio, para empezar, en cada circunscripción se excluye, primero, a las candidaturas que no hayan obtenido al menos el 3% de los votos válidos emitidos. Para los de la LOCSE, el que tenga menos del 3% fuera, toma por culo. Con el resto de las candidaturas, se ordenan de mayor a menor, en una columna, las cifras de votos obtenidos. ¿Vale? ¿Hasta aquí bien? Todos asienten, aunque no lo tengan ningún idea. Por tanto, se divide el número de votos obtenidos por cada candidatura entre 1, 2, 3, etcétera, hasta un número igual al de escaños correspondientes a la circunscripción. Ya os habéis perdido. Pero ahora os lo va a explicar Andrés de puta madre. Los escaños se atribuyen a las candidaturas que obtengan los cocientes mayores atendiendo a un orden decreciente. Imaginemos, en una provincia se reparten 5 diputados y hay 3 partidos que han conseguido más del 3% de los votos. Por tanto, hay que dividir el número de votos que ha obtenido cada partido por 1, 2, 3, 4 y 5. Tendríamos así 15 cocientes y de todos ellos, los que obtienen escaño son los únicos 5 cocientes más altos. Vaya rollazo que acabas de soltar. Salvarnos, por Dios. Esto lo ha leído para que nos entere. Bueno, pues vamos a explicarlo un poquito más sencillo. ¿Para un tonto, Fernando? No. Vamos a explicarlo un poquito más sencillo. Electoral general, como ha dicho Diego, sigue el sistema DON, la ley DON, igual que lo hacen en otros países. Establece un mínimo de votos que tiene que tener un partido para obtener un escaño y luego establece una serie de, llamémoslo, subastas para luego cada partido que haya obtenido el mayor número de votos reciba un escaño. O, bueno, la ley DON, como está pensada para múltiples países, no lo llama escaño, sino que lo llama curules, que es un término un poco, bueno, un poco complejo. Curules. Pero lo vamos a llamar escaños para que todos nos entiendan. Es la que se llama curule, no son curules. Entonces, voy a hacer un ejemplo, vamos a hacer como que nosotros aquí de repente somos, cada uno de nosotros somos un partido y vamos a repartir 3 escaños entre todos los que estamos aquí. Hay 100 votos y vamos a poner, por ejemplo, que Daniel es el partido A y ha recibido 40 votos. Luego tenemos a Juchu, que es el partido B, ha recibido 30. Tenemos a Edna, que es el partido C, ha recibido 19. Y luego tenemos a Paco y a Diego, que tienen cada uno de ellos 7 y 4 votos. De esos 100 que hemos recogido en las últimas elecciones. Pues bueno, según la ley DON, lo primero que tenemos que hacer es elegir el primer escaño. El primer escaño, lógicamente, sería de Daniel, que es el que más votos ha recibido, que ha sido 40. Entonces, ahí ya tendríamos el primer escaño repartido, de los 3 que vamos a repartir. El segundo recaería en Juchu, que es el que tiene 30 votos, es el segundo partido que más votos ha recibido. Y a partir de ahí nos quedaría el tercer escaño, que según este cálculo debería ser para Edna, que ha recibido 19 votos y ha sido el tercer partido más votado. Pero no. La ley DON lo que establece es que el primer partido que ha recibido 40 votos se divide para 2 y le quedan 20 votos todavía para poder pagar en esta subasta, para poder comprar en esta subasta, de manera que el partido de Daniel recibiría el tercer escaño, dejando fuera de la elección de estos escaños a todos los demás partidos posteriores. Es decir, esto lo que favorece, ni más ni menos, es que haya contra menos partidos en el poder mejor. Es que no tan solo eso. Llamémoslo bipartidismo, porque claro, luego volveríamos a hacer lo mismo con Juchu. No, es que no tan solo eso. Es que el problema es que en España no tan solo tenemos la ley DON que establece este tipo de reparto de escaños, sino que además, como ha dicho Diego, lo realizamos mediante las distintas circunscripciones que hay en España, de manera que un partido que a nivel nacional, a nivel global de toda España, recibe muchos votos y siempre queda en el tercer puesto, no siempre va a recibir el tercer en esa proporción. No tiene por qué. Como si fuera el tercero en escaño, ¿no? Exactamente. Entonces, en algunas ocasiones es más fácil que partidos nacionalistas que tienen mayoría de votantes dentro de una circunscripción, por ejemplo, pues PNV, CiU, todos estos partidos nacionalistas, reciban más número de escaños que otros partidos que aunque son terceros o cuartos en el número de votos a nivel nacional, pues bueno, pues que al final reciben muchos menos escaños dentro del reparto global. Yo, no te creas. Siempre, o sea, siempre se ha dicho que son los favorecidos con este tema son los partidos nacionalistas, pero es incorrecto. Son PP y PSOE. Claro, si aplicáramos un sistema con una única circunscripción. Es que luego viene. Vale, a mí me he jodido mi sección. Bueno, en el cómputo total, como decía, pues bueno, habría que tener en cuenta que hay partidos que reciben muchos votos. Pues por ejemplo, podemos nombrar el ejemplo de Izquierda Unida o de UPyD, que no, al final no reciben proporcionalmente tantos escaños como votos han tenido a nivel nacional. Una posible solución que podría ser, pues, establecer una circunscripción única a nivel España para que luego el reparto de votos se pudiera repartir conforme a la ley DON más proporcionalmente que no mediante las distintas circunscripciones. O sea, esa ley siempre favorece a que haya 2 o 3 y no haya 5 o 6. Y a mí me parece que si la gente vota a 4 personas, ¿por qué no van a estar las 4? Porque le tiene que favorecer que el otro tiene más. O sea, ¿sabes lo que hemos dicho antes? Voy a poner el ejemplo. Vota 20 del mínimo. ¿Por qué? Vale. Bueno, porque el mínimo no tiene más. Pero porque al final hay que. Claro, si tú buscas una representación territorial, siempre va a ser necesario establecer mínimo que permita que esa, por ejemplo, Ceuta, Melilla o Soria, como decía antes Diego, reciba al menos algo de representación en el Congreso. O Soria. Bueno, ¿se acabó? No voy a hacer. Yo creo que lo racional. Quiero que veáis con esta teoría que estoy planteando, que es la de la circunscripción única, y lo voy a comparar con las últimas elecciones, tanto en España como en el Parlamento Europeo. Porque en el Parlamento Europeo, que van a ser pronto las elecciones, cada Estado y cada país que pertenece a la Unión Europea a la hora de elegir sus escaños en el Parlamento Europeo tienen una sola circunscripción por país. Entonces voy a comparar los resultados de las últimas elecciones del año 2011 del Congreso de los Diputados con las elecciones al Parlamento Europeo para que veáis cuál es la diferencia. En el año 2011, en España, al PP le votaron el 44,63% del total de votos recibidos. Eso es importante. Es importante. Es importante eso. El 44,63% fueron al PP. El 28,76% fueron al PSOE. El 6,92% a Izquierda Unida, UPyD el 4,7% y CiU el 4,17%. Por aclarar esto, son votos no nulos y no blancos. No, ¿okay? Exactamente. He puesto estos ejemplos, hay muchos más partidos, pero para que sean representativos. El PP con el 44% de los votos recibió 186 escaños de los 350. Bueno, pues vamos a hacer una nueva interpretación de estos escaños. De estos escaños vamos a interpretar que con estos votos, ¿cuánta proporción de escaños reciben? Pues eso quiere decir que el 44% de los votos obtiene 186 escaños, que significan el 53,14% de los escaños. Es decir, pasamos con un 44,63% de los votos, hay un partido que ha obtenido el 53%. Exacto. No, eso es la maravillosa Leydon y la circunscripción provincial. El PSOE, con 28% de votos, recibe 110, pero sin embargo recibe el 31,42%. Volvemos a ver que de 28% de votos reciben un 31% de escaños. Izquierda Unida, que es uno de los partidos que más se ha quejado en estos temas, tiene el 6,92 de votos, recibe 11 escaños, que significan el 3,14 número de escaños. Vamos a poner el ejemplo de... O sea, quiere decir, uno tiene un 48%, uno tiene un 53%, y sí. Uno tiene un 9%, uno tiene un 6%. Acojonante. Sí. Dicho, bueno, los datos vamos a poner el ejemplo de la mayoría le afecta para reducir el porcentaje de escaños. Para la mayoría le afecta para... Entonces no hay mayoría. Pero sin embargo es una cuenta matemática precisamente la Leydon se creó para potenciar que no hubiera un descontrol, que yo no estoy totalmente para nada de acuerdo, pero porque dice que sería ingobernable si hubiera tantos partidos. Bueno, claro, bueno, pero es mucho más fácil gobernar a masa con dos. Pero luego veremos que hay otros sistemas. Pero luego hay otros sistemas que se podrían elegir. Venga. Vamos a seguir con este tema. Convergencia y Unión recibió en las últimas elecciones del año 2011 el 4,17 de los votos, pero sin embargo recibió 16 escaños, lo que significa el 4,57%. Como decía antes, al tener una mayor proporción de votos dentro de una circunscripción, al final lo que reciben es un mayor número, una mayor proporción de los escaños. Si esto lo hiciéramos conforme a la circunscripción única, lo podríamos mirar en las últimas elecciones al Parlamento Europeo del año 2009, donde en esta ocasión el PP recibió el 42% de los votos, 23% de escaños y el 46% de escaños, a repartir conforme al número de escaños totales que recibe España, que son 50 en ese caso. Ahora son 54, pero antes eran 50. El PSOE recibe el 39%, que son 21 escaños, y se traducen al 42% de escaños. En ambos casos son más escaños proporcionalmente que el número de votos que reciben, pero en el caso, por ejemplo, de Izquierda Unida, el 3,77% de votos recibiría el 4% de escaños, algo más equitativo que en el caso anterior. O Coalición por Europa, que son es una unión que hicieron muchos partidos nacionalistas, pues CiU, Coalición Canaria, un montón de partidos más, recibieron el 5,18, obtuvieron dos escaños que también son el 4% de los escaños a repartir. Entonces, yo creo que es algo que no es revolucionario, porque de hecho ya lo tenemos. A mí me parece que, o sea, al margen de la circuncisión, sobre todo el tío del don es de la cama. O sea, yo creo que esa ley es una manera de decidir escaños. Es una manera de facilitar pero date cuenta que ambas elecciones, tanto las del Parlamento Europeo como las españolas, utilizan utilizan el mismo sistema, Leidon. Y sin embargo, en Europa, sí, claro, España es recibe influencias que luego más resultados más acá, hace más injusto. No, no, no, en España es lo que hemos decidido hacer. Y yo creo que, pues el Congreso. No, es que eso, ¿quién lo ha decidido? ¿Quién pues los legisladores en su momento. Yo es que. Yo pienso que siempre la democracia de la ley y la palabra general. Espera, ¿de cuándo se creó esta ley? Pero claro, es que seguramente estamos hablando de que es una ley. ¿Por qué? ¿Quién decide y por qué que se va a contabilizar a los partidos que votaron la Constitución Española? Eso es. O algunos que dijeron que no. ¿Qué hay? Bueno, pues sí, pues entonces, ¿quién lo decide? Si hay alguno que dice que sí, otro que no lo decide, los que deciden que sí. Pero antes decía Paco con esto. Antes decía Paco que. Decía Javi que la ley DON se elige muchas veces porque se piensa que si se elige de otra manera más proporcional podría ser un país ingobernable y que no sería, si hay mucha fragmentación de voto, no se podría gobernar. Pero es que en otros países se han elegido sistemas distintos que también permiten la gobernabilidad. Por ejemplo, en Italia, que tiene mucha fragmentación de voto, no lo sé muy bien por qué, porque no conozco políticamente cómo está Italia, lo que hacen es una vez repartidos todos los escaños, el partido mayoritario que más escaños ha recibido, si no tiene suficientes como para llegar a la mayoría simple, le dan los escaños suficientes para poder gobernar. Y de esa manera se salva la gobernabilidad del Estado y se mantiene la proporcionalidad de los votos que se han emitido. ¿Me entendéis? Yo creo que, no estoy seguro, pero creo que en Turquía también se hace de esa misma manera y seguramente en algún otro país también, pero no lo sé, no lo he podido... Pero la señora que venía a visitarnos no va a hablar, ¿no? Yo siento que hay una especie de cerilla que me apunta. Es el micrófono rojo. Es como una cerilla. A ver, yo como Paco hubiera dicho que... Voy, pues que polla. Que... una polla, una cerilla. ¿Qué más da? ¿Qué más da una polla que una cerilla? Como voy a polemizar, o sea, yo... Yo es posible que es cierto que esto de la ley DON sea bastante injusto, pero la ley DON, estamos hablando de dos cosas distintas. Una cosa es la ley DON y otra cosa es la representatividad provincial. Son dos cosas completamente diferentes. De hecho, si ahora en vez de establecerse la ley DON por cada una de las provincias se hiciera un reparto proporcional decimal del número de votos, las diferencias serían mínimas. ¿Habría alguna? No estoy de acuerdo. Yo creo que sí. No estoy de acuerdo. Habría seguramente una diferencia. 10 escaños. 10, 15 escaños. No cambiaría un gobierno, es lo que quiero decir. Bueno, no cambiaría un gobierno. Igual sí, pues igual los acuerdos. A ver, yo lo que quiero decir es que es más justo un sistema mayoritario que un sistema proporcional. Y es que un sistema mayoritario es un sistema democrático y un sistema proporcional es un sistema puramente antidemocrático. Juan o Juana. Juanita, ¿por qué presupones Juan? A ver, yo lo que quiero decir es que con la ley DON es verdad que como se distribuyen cocientes, como habéis dicho antes, pues sí, el partido que más votos tiene todas las de ganar a la hora de hacer las divisiones, y que un partido que es el tercero o el cuarto en su división de cocientes pues tiene mucho más difícil que su segundo escaño salga, porque va a ser más difícil que salga el segundo escaño, la segunda división de su resultado de un partido mayoritario que de uno mayoritario. Bien, pero yo veo justo, y a mí me parece bien, que en España se decida que, por ejemplo, los habitantes de Gerona, que votan de una manera mayoritaria a partidos nacionalistas, estén representados como lo están en el Parlamento español, porque eso quiere decir algo. Eso quiere decir que si en Gerona de 7 escaños, creo que mandan 6 o 7, ya están casi a la altura de Zaragoza, por una cuestión proporcional de los habitantes, que a mí también me parece bien que Zaragoza tenga 7 escaños y Barcelona 31, quiere decir que en Barcelona vive mucho más gente que en Zaragoza, y si en Zaragoza no podemos mandar más de 7 es porque no vive más gente aquí. Entonces, que en ese reparto, si en Gerona votan mucho nacionalista, eso se tenga su traslación en Madrid, pues a mí eso me parece bien. Me parece que es reconocer la peculiaridad o la pluralidad de cada territorio de los que tienes. pero si pusieras, si circunscripción y si pusieras otra ley que no se parece, el resultado sería parecido. Sería parecido. O sea, los personalizados aquí serían PP y PSOE, lo hemos visto. Sería parecido. La diferencia está en que hay muchas provincias que tienen muy pocos habitantes y lo que se hace es que manden tres escaños, por ejemplo, Huesca y, por ejemplo, Teruel. En el caso de Huesca y Teruel, la tercera fuerza política tendría que tener muchos votos para conseguir el tercer escaño. Además, que saquen dos. Hay que tener en cuenta que en España no tan solo votamos al Congreso de los Diputados, sino que la Cámara Baja, el Senado, se supone, y teóricamente... La Cámara Alta. Perdón, la Alta, exacto. ¿Para qué está el Senado? No vale para nada. Pues teóricamente tiene una representatividad territorial mucho mayor que en el Congreso y está pensada para que esa representatividad territorial se refleje en el Senado y no en el Congreso. Esa es la idea, efectivamente. Al final, lo que hacen es... ¿Estáis más de acuerdo con el sistema francés, por ejemplo? El sistema francés de vuelta. Al final es imposible que gane más uno de los dos partidos, o el sistema inglés, donde tú puedes tener el sistema inglés divide todo el país en condados pequeños. Yo podría estar de acuerdo con el sistema francés si no existiera en España que el voto de los partidos esté limitado. Votan y tiene que tener un mismo voto dentro del mismo partido, dentro del Congreso. Yo estoy de acuerdo que se pueda elegir un gobierno pues por primera vuelta si no se llega a más de, no sé si es una mayoría simple o una mayoría cualificada, y que si no, en segunda vuelta el que más saque. Porque de hecho en muchas otras normativas en España se refleja ese mismo tipo de norma y no pasa nada. Pero en España lo que tenemos es que los partidos políticos, los congresistas o los diputados tengan que votar siempre lo que vota su partido, claro. Y entonces ahí se pierde mucha representación dentro del gobierno de España. ¿Cómo dices tú, Andrés, que está como funciona España? Como que hubiera uno por partido con seis personas podía gobernar, porque si todo el PP vota igual que pero eso que dice, pues nos ahorramos a los 250. Eso va en contra de la Constitución española, porque en la Constitución española hay un artículo que ahora mismo no recuerdo muy bien cuál es, que dice que los diputados no estarán sujetos a mandato imperativo, a ningún tipo de mandato imperativo, con lo cual sistemáticamente en cada votación que se celebra en el Congreso de los Diputados ese artículo de la Constitución española es violado. Es que no tan solo es el portavoz de cada partido, de cada grupo parlamentario, levanta una mano y dice: hay que votar sí, claro, o hay que votar no. Salvo, votaron todos concienciados, estaban todos de acuerdo. No tan solo se pone un voto obligatorio por parte del partido, sino que se ponen sanciones. A veces la democracia funciona cuando uno que se ha dormido o está jugando al Candy Crush se equivoca. Quiero recordar que en el caso de Cataluña, cuando hablaron de pedir un referéndum, me parece que hubo división dentro del PSC. Sí, en el PP votaron tres. Uno de un millón de votaciones. Igual hay que apelar ahí a la conciencia de cada uno de los diputados más que a la ley. Pero el sistema inglés, por ejemplo, si la ley dice que no se puede, que no hay mandato imperativo. Eso, entonces, cuando un partido sanciona a un diputado por no votar a su partido, tendría que denunciar al partido, porque la cuestión no es claro. Claro, como dice Diego, está vulnerabilizando A ver, el Parlamento está lleno de gente vulnerada a la Constitución y ahí está. O sea, tampoco está lleno de gente vulnerable. Es gente muy voluble. Dejamos de meter, son vulnerables. Ahí tienen su corazón. No, pero una cosa solo, que estoy enredando un mogollón y señora, con concluidos. Y estoy chupando a cámara y chupando a cedilla. La verdad, para ser el primer día es más que nadie. Juan, cállate ya. Existe el sistema inglés, el que parece que se debe mucho más a su electorado de cada sitio, pero ahí se da la circunstancia de que se divide el país en un montón de condados y que tú puedes, como segunda fuerza, tener un montón de votos en muchos sitios distintos, pero si no ganas en cada uno de los condados, te quedas sin ningún diputado. A mí eso me parece mucho más injusto. A mí, eso es otro sistema. Mientras tu representante te represente de verdad, gracias. No veo el problema, pero bueno, vamos a hablar de otro tema también que habría que comentar. Y es que al principio, cuando hemos hablado del reparto de votos, hablábamos de la proporción de votos recibidos por cada uno de los partidos. eso no quiere decir que sean el total de votos emitidos, ni siquiera el total de votos posibles dentro de una de las elecciones. Es que existe la figura del voto en blanco o del voto nulo, que en España realmente no se tiene en cuenta para nada. No, bueno, y el voto en blanco es más favorecer a los partidos mayoritarios, porque el voto en blanco se computa dentro de ese mínimo del 3%. Entonces, Javi, que Javi va al voto en blanco. Sí, eso es muy interesante. O Javi está como muy indignado porque no le dejan hablar. No, su sección tampoco, era no voy a bocotear todo. Yo venía aquí a hablar de mí, ¿no? Y me pone caras. Javi, estás prácticamente fuera del podcast ahora mismo. Solo echar para no volver. Solo te diré que en mi sección, cuando me estaban quitando todos el micro y haciendo spoilers, tú estabas dos minutos de mientras Javi. Pero bueno. Te dabas cuenta que al final la que decides. Bueno, venga, déjame sin interrupciones un momento y luego ya hablo. Bueno, como sabéis, en España se permite, existe una figura que es el voto en blanco, que realmente tú lo que haces es no depositar ninguna papeleta ahí dentro, y eso cuenta como que no has votado pues a ninguno de los partidos porque ninguna de las opciones te convence. Esto para mí, pues bueno, leer sobre el papel o la ausencia de papel está muy bien, sí. Quiero decir, está bien pensado, pero en la práctica ocurre que no existe, o sea, no existe esta figura. Yo, en varias ocasiones me he planteado que no me interesan las opciones que yo veo en los partidos, y he planteado votar en blanco. Tras lo cual he investigado un poco, y realmente el voto en blanco en este país no sirve de nada. Primero, porque todos esos porcentajes de votos que Andrés ha leído antes en los ejemplos, tanto en España como en Europa, los votos en blanco se retiran de esa votación, ¿vale? Por tanto, no se van a tener en cuenta a la hora de elegir. Okay. Existen modelos como el suizo. Si suman, porque se cuentan en el número de votos. Vale, si esperar, pero joder, es que macho, es que espero macho. Hostia, macho, o sea, es que te calles, cállate, macho, Diego. Que baja del micro, venga. Hostia, qué pavo, macho. Interrupciones. Bueno, como estaba hablando. Ahora no me da la gana, venga, habla, manzanas. Bueno, entonces, los votos en blanco, en teoría, no tienen ningún tipo de representación. En el caso de Suiza, en Suiza se adjudica un escaño vacío por en proporción a los votos en blanco, lo cual está muy bien. En el caso de España, creo que podrían sumar, si se hiciera, podrían sumar incluso hasta 20 escaños, imaginaos. Si se hiciera. Claro, imaginaos el poder que existiría. Claro, existiría. Eso me parece muy interesante. Os sube los micros en Napa y puedes hablar. ¿Quién va? ¿Quién habla, Javi? No, yo cedo. No. Lo cual está muy bien, el hecho de que, pues, vosotros imaginaos un congreso de los diputados con los escaños vacíos, recordándoles a todos de sus votos que han perdido. Creo que es interesante que también se aprecie los votos nulos, porque los votos nulos la gente lo que hace es dibujar en las papeletas. ¿Y? Porque pones todos los dibujos haciendo cosas. Pues igual que hay gente que pues te vas a un colegio y ves los dibujos de los niños. Eso es. Sería una gran muestra de creatividad. Sí, a la gente las pequeñas. Lo encuentro muy útil eso. Sí. Yo voy a votar a Juan a las próximas elecciones. A mí tú te crees que me parece que son útiles los dibujos de los niños que salen en todos los colegios. Que son memeces, pero como son de los niños también, pues a mí igual me interesaría ver más. Perdona a un niño de 5 años dibujando una meme. Hay gente de 65 que es peor. Bueno, yo creo que lo que nos estamos cuestionando es cuando... Joder, hace un tal de rato que no me tocabas. Entonces, digo, lo que nos estamos planteando, lo primero es lo justo del reparto de votos, pero después, y a mí me preocupa, porque hay mucha gente que defiende eso, es la utilidad que tiene un voto en blanco. Bueno, y yo pregunto, ¿qué es más útil para demostrar tu cabreo y tu falta de interés por los partidos, un voto en blanco o la abstención? Ahí estoy de acuerdo con a efectos representativos te da exactamente lo mismo, y como bien decía Manzanares, para único que se tiene en cuenta el voto en blanco es para meter puedes echar a partidos que no lleguen al 3%. Por tanto, votando en blanco, estás haciendo lo mismo que votar en nulo. Salvo una cosa, estás tirando a partidos minoritarios. Pero con la abstención no les perjudicas. Eso es. Eso es. Pues esa es la diferencia. Eso es. Entonces, sí, pero la abstención, lógicamente, lo que hace también es favorecer a los partidos mayoritarios también, porque... Sí, pero el voto en blanco igual. O sea, no, igual que el voto en blanco. La abstención es lo mismo. El no votar, no, pero digo, el no votar no es abstención. Es votar contra un sistema que no es. No, pero por supuesto. O sea, pero, hombre, por supuesto, no porque... Voto, no, voto, no voto, sí, supuesto, sí, porque, por ejemplo, el sí. No voto puede significar muchas cosas. No, cierto, voto, no, pero cierto, se tendría que replantear que no quieres votar porque no crees en el sistema democrático, no crees en los partidos. Ah, igual, tienes razón. O puedes no votar porque eres un vago. Y no, pero perdona, tienes razón, mi no voto está justificado. Bueno, callos. A ver, según me comenta Anchas, la tengo por aquí, el hecho de que si hay la posibilidad de voto en blanco o la gente decide no votar, es que algo no funciona. Esto es lo que iba a decir ahora mismo. Se tendría que replantear muy mucho el sistema si, por ejemplo, a unas elecciones solo hubiera votado el 30% del electorado. Habría que replantearse Estados el sistema. Unidos, si sabéis, si sabéis, Estados Unidos, el porcentaje de voto es ínfimo. Hay veces que no llega ni al 40%. Sí, sí, el país más poderoso del mundo está gobernado por gente que le ha votado muy poquita gente. Pero en España, en algunas elecciones o en algún referéndum, no recuerdo cuál, hemos llegado al 55%. Yo creo que si hay abstención y en algún momento dado se llega a demostrar que ni siquiera el 50% de la población vota, algo está fallando. Yo te digo una cosa, mira, te voy a... Bueno, para mí es más útil no votar. Mira, decir, si no participo de la farsa, ¿por qué voy a hacerlo? Te voy a poner un último ejemplo. Cada uno de nosotros vivimos en una serie de edificios donde hay que tomar decisiones y anualmente se realizan reuniones de vecinos donde hay que decidir si se sube la cuota, si se arregla el tejado, si se cambia la empresa de limpieza. Es una guerra de edificio, lo sabe mejor que nadie. Yo trabajo de administrador de fincas, bueno, y os puedo decir que algo tan directo y que te puede afectar tan directamente como la cuota mensual de los gastos comunes que tienes que pagar, la gente no va a las reuniones. Y eso no quiere decir... Y eso no quiere decir que el sistema no sirva, sino que la gente pasa. Entonces, luego se te quejan, ¿no, Andrés? No van, pero claro, luego tienen que asumir lo que han votado los que han ido. Entonces, yo lo que creo que en España todos y cada uno de nosotros deberíamos de votar en blanco, nulo, lo que fuera. Pero se debería de imponer un sistema en el que todos tuviéramos que reflejarnos en un voto y decir, oye, yo... este partido minoritario, el partido pirata, el partido antitaurino, el partido verde, el que fuera, pero que al menos hubiera un voto por persona. Es que lo que estamos haciendo es que no votamos, no estamos de acuerdo, pero sin embargo nos quejamos porque lo que sale no nos gusta. ¿Qué os parece la opción esta que el otro día hablamos a mí de un partido político que se llama Escaños en Blanco? Ellos dicen que todos los escaños que consigan los van a dejar en blanco, porque es una forma, digamos, como de hackear el sistema democrático. Si no me hacéis válido el voto en blanco de esta forma, pues lo haremos esto. Es una opción, pero nuevamente el voto en blanco se disgrega porque están los que votan en blanco en el sistema antiguo y con el sistema nuevo tampoco es una solución. Yo... Es un debate complicado, yo creo que compensa más el coche de gasolina que el de gasolina. ¿Y el eléctrico? ¿Dónde queda el eléctrico? No, espera. No, manzanas tiene Arial 18. Por último ejemplo. Por ejemplo, lo de las provincias, ¿no? Hay un ejemplo de provincias infladas, como el arroz inflado. Soria está infladísimo porque es un territorio que tiene un montón de metros, de kilómetros cuadrados. Y joder, qué asco da, coño, qué despoblación. Bueno. Las provincias infladas, ¿no? Por ejemplo, Barcelona, que tiene un censo electoral de 4 millones de habitantes y eligen a 31 diputados, esta provincia tiene un representante en el Congreso por cada 129.000 electores, o sea, unos 130.000. Mientras que Guadalajara, con 3 escaños y un censo de unas 180.000 personas, tiene un escaño por cada 25.000 electores. Por tanto, para conseguir un diputado en Barcelona hacen falta 130.000 votos, pero para conseguir un escaño en Guadalajara únicamente hacen falta 25.000. Hay un catedrático de la Universidad Autónoma de Barcelona al que siempre consultamos que se llama Josep Antoni Reniu, explica que en 42 de las 52 circunscripciones hay 9 o menos diputados en juego, con una media de 6, y en muchas de ellas el escaso número hace que normalmente la tercera formación no tenga posibilidad alguna de tener un diputado. Y esto, la verdad, es bastante injusto. Creo que hemos estado hablando de la injusticia de la circunscripción. Yo, para reflexión final, yo siempre he pensado que en España desde el año 78 no existe democracia. En España no hay democracia. Tenemos un régimen de libertades, eso hay que reconocerlo, lo reconoce la Constitución y lo reconoce la Carta Universal de los Derechos Humanos, pero mi opinión, que es una opinión radical, lógicamente, es una opinión radical. En España jamás ha habido democracia con este sistema electoral. Por tanto, hasta que esto no se cambie. Vamos a ver, ¿qué democracia interna hay en los partidos? Otro artículo que se vulnera en la Constitución. Ninguna. Las listas cerradas y bloqueadas es otro sistema profundamente antidemocrático. Vives en Aragón, que es una comunidad que votes lo que votes, gobierna bien. Tú votas. No hay democracia. Desde el año 77, con las primeras elecciones, bien sigue ahí. Y con esto se cierra. ¿Sabéis a quién le gustaba mucho esto de los sistemas y a Sherlock Holmes? Dilo, Javi. Vamos a ver la oportunidad. Vamos a poner una canción, ¿no? ¿Tienes una canción o no? ¿Habéis cogido canción? Bueno, pues nueva cabecera de Liada Parda Histórica. Liada Parda Histórica. No solo se ha hecho muy largo el debate, sino que ha seguido aquí porque hemos hecho un pequeño parón para tomar una tarta que nos ha hecho Ángel y ha seguido el debate, seguía y se nos ha olvidado. Mientras estábamos hablando en el debate este que hemos hecho sobre la ley electoral, ha sonado el timbre en la puerta. Y es que venía Tamara León a visitarnos y se tiene que ir. Buenas tardes, Tamara. Buenas tardes, muchas gracias. Aquí no solamente se escucha el podcast, se come rico. Hombre, sobre todo es que si no se come rico, no hay buen podcast. Voy a regresar, si me lo permiten, más de una vez, seguro. Sí, queremos que nos spames porque creo que con Juchu estáis en una asociación. Sí, sí, la Asociación Nacional de Podcasting, que ya está formada, ¿no? Bueno, estamos en la nueva junta de la asociación, somos parte de la nueva junta de la asociación. Y estamos contentos porque efectivamente vamos a spamear un poquito. Vamos a publicar un podcast de manera mensual, de la asociación, en el cual pues la intención un poco es dar a conocer qué es lo que está pasando dentro del ambiente, hablando de temáticas, hablando de noticias, hablando de podcasters, de podcast, de todo lo que tenga que ver con este mundillo. Y por supuesto, invitar a todo el mundo a colaborar desde fuera, desde dentro, desde donde quieran. Bueno, porque sí, porque eso. Yo siempre he dicho que el podcast, sobre todo, es colaboración. El podcast es colaboración y diversión. Si uno no se divierte haciendo esto, ¿cómo para qué estamos aquí? Efectivamente, pues, si ves la mesa. No, es que yo veo la mesa y veo las caras de todo el mundo y es que esto es hacer podcasting. Bueno, nos alegra terriblemente que nos hayas venido a visitar y esperamos que vengas un día con más tiempo a charlar y a participar de nuestras, como ves, fluidas discusiones. Buenísimas. Y si no participo, porque de verdad me estoy dejando, sorprender por tanto conocimiento, porque es que yo soy... Bueno, pues manzanares también. No, de verdad, muchas gracias y sin duda estoy contenta de poder saludarlos en un podcast de los mejores. Pues gracias a ti por venir, dedicar un poquito de tiempo, incluso venir a darnos gracias, Tamara. Bueno, y adiós. Y decía que ahora nos vamos con la Liada Parda Histórica, que hoy va dedicada a uno de mis más admirados personajes, porque vamos a hablar de Sherlock Holmes. Y no quiero hablar de Conan Doyle, quiero hablar de Sherlock Holmes. ¿Por qué diréis, Sherlock Holmes es un personaje de ficción? Es algo más que un personaje de ficción. Es tanto que, a pesar de que Conan Doyle no habla mucho de él, de su vida, pues hay una biografía de Sherlock Holmes. Podemos encontrar muchos datos. Vamos a hablar un poquito de lo que conocemos de Sherlock Holmes y luego de algunas cosas que conocemos de Sherlock Holmes que no son tales. Mirad, lo curioso de todo esto es, hay una pequeña descripción en un relato donde se dice que Sherlock Holmes tiene unos 60 años. Con eso ya se hicieron cuentas y podemos decir que más o menos, por los datos que tenemos, el señor Sherlock Holmes nació en 1854, el 6 de enero. No no sabemos prácticamente nada de sus padres. Sabemos que tiene un hermano que se llama Michael, un hermano muy polémico porque tampoco sabemos exactamente qué hace, pero sí sabemos que trabaja, tiene un trabajo público que al parecer supervisa o hace auditorías de todos otros departamentos, con lo cual en uno de los relatos nos dice que es onimistente, que tiene un poder increíble y que además es más listo que ser rojo, pero es muy vago. Es muy vago, y como es un tío muy listo y muy vago, que ha hecho ganar mucho dinero metiéndose en un cargo público. Esta es una ironía muy graciosa que podemos encontrar en Microsoft, que para mí es un personaje bastante misterioso, al cual se le saca mucha puta, pero bueno, sencillamente es un tío fuerte, vago, y que está metido en algo que no sabemos muy bien qué es, pero que es vago y trabaja para esto. Eso está muy bien. Bueno, no sabemos nada prácticamente de la juventud de Sherlock Holmes hasta que llegue a la universidad. Ahí en la universidad empieza a decir Tardotte en los primeros años, está muy calladito, no hace nada, pero de pronto se hace un amigo y ese amigo lo lleva a su casa. El padre ya empieza a ver en Sherlock Holmes alguna cosa curiosa y le invita a que lo traiga más. En una de las ocasiones el padre tiene una enfermedad extraña y el señor Sherlock Holmes no sabemos qué enfermedad y tampoco qué pasó, pero sí sabemos que lo solucionó. A partir de ahí Sherlock Holmes empieza a coger mucha fama y él entre la universidad y él decide que, joder, que va a poner sus métodos para investigar la ciencia. Primero se traslada a una residencia donde está solo y allí ve que no puede pagar y busca un compañero. Bueno, pues Mike Stanford, que es un amigo del señor Sherlock Holmes, le presenta al señor Watson. Aquí es donde empieza la historia de Sherlock Holmes. Se trasladan a 229 de Baker Street. Y ahora pregunto, ¿existe? ¿Existía esta idea? Yo digo que sí. Venga, se va a dar un poco de concurso. ¿El concurso? Sí, va a dar un poco de concurso. Yo también. Yo digo que sí también. Vale. ¿Más Manzano? No. Manzano, punto para Manzano. No existía la edición, ahora sí existe. Y se dice que llegan aproximadamente 2.000 cartas a todos los días. Así, bueno, yo he estado allí, sí que está. Sí, existe, pero no existía. Pero ¿y ahora qué es? ¿Una casa particular? Es un museo. Pero vamos a ver, Baker Street existe. Lo que no existía es el 220. La casa. Es un museo para los... La casa. Bueno, yo recomiendo... Señora, por favor, cállese. La cuestión es, aquí empiezan realmente las andaduras de Sherlock Holmes, porque Sherlock Holmes hasta el final de su carrera, después de que regresa de su supuesta muerte, no escribe. Quien escribe es el doctor Watson. Y yo os diré que está muy bien leerse Estudio en Escarlata, que es el primer libro. No porque sea de los mejores de Sherlock Holmes, sino porque ahí Watson nos da impresiones de Sherlock Holmes. Sherlock Holmes es un tío que es capaz de deducir, por ejemplo, mirando a una sola persona, pues que está separado, que está en la ruina, que acaba de pasar por un proceso de enfermedad. Ve a una persona y hace una descripción perfecta, pero Watson se sorprende cuando Sherlock Holmes le dice que no sabe que la Tierra da vueltas, que tampoco conoce el movimiento de rotación ni de traslación. Entonces le dice, Watson, pero una persona tan inteligente como usted, ¿cómo es que no conoce el movimiento de rotación y de traslación de la Tierra? Y dice, es que me parece un dato inútil. Entonces, considera que el cerebro tiene un límite y que como tiene un límite, ¿para qué va a ocupar una parte de su cerebro en cosas inútiles? Otra de las cosas que encuentra Watson en Sherlock Holmes es que es misógino. No tiene prácticamente admiración por las mujeres, pero si vamos viendo su carrera, hay una persona, hay una mujer que para él es fundamental. Es Irene Adler, que es la única. Hay cuatro personas en todos los relatos, o en toda su vida, vamos a decirlo así mejor, en toda su vida hay solo cuatro personas que le ganan. Tres truhanes maliciosos que tienen a las espaldas al doctor Moriarty, por supuesto, y Irene Adler, a que llama la señora. Es el mismo nombre que Sherlock Holmes, o sea que Conan Doyle aplicaba a su madre, la señora. Vamos a decir, cosas de Sherlock Holmes. Por ejemplo, cuando empezó la nueva película de Sherlock Holmes, la que hace el fulano, este, ¿cómo se llama? ¿Sabéis qué os digo? Robert Downey Jr. ¿Vale? Mucha gente a mí me decía, pero es que Sherlock Holmes, ese Sherlock Holmes. Pues curiosamente, ese Sherlock Holmes es más parecido al verdadero Sherlock Holmes que el resto de los Sherlock Holmes. Porque vamos a empezar por partes. Venga, pregunta elemental, querido Watson. ¿Esto lo dice en alguna ocasión Sherlock Holmes en el libro? No te creas que lo dice. No, yo creo que no. ¡Más madera! No lo dice nunca. Se dijo, yo tenía que tener un apunte de dónde se dijo la primera vez, porque se dijo en una obra de teatro y lo dijo un actor. Y a partir de ahí se quedó. Otra cosa importante que... A ver, Sherlock Holmes es pugilista. Por lo tanto, lo que vemos en las películas de Sherlock Holmes, las nuevas, que pega hostias, es que Sherlock Holmes pegaba hostias. No es el Sherlock Holmes calmado, fino, refinado, con pipa y con gorra. ¿Lleva gorra Sherlock Holmes? El gorro típico de Sherlock Holmes, ¿aparece en alguno de los relatos de Sherlock Holmes? No. Pues no. Tampoco aparece en ninguno de los relatos de Sherlock Holmes. Sino que hay un libro donde Sherlock Holmes está en un terreno pantanoso donde se cazan patos y dice que lleva un traje de paño, o sea, una gorra de paño. A raíz de ahí, en una de las recreaciones también que se hizo en obra de teatro, se puso un traje de paño y siempre aparece con esa gorra especial que todos reconocemos de Sherlock Holmes, que para nada existe. Otra cosa más que se dice de Sherlock Holmes, que voy aquí a ver si cuestionamos, la pipa que sacaba Sherlock Holmes, esa pipa grande de cazoleta, ¿era así la pipa de Sherlock Holmes? No, era más de jeringuilla. Sí, obvio, él se drogaba. No, fumaba pipas. Fumaba pipas. No. No es cierto. Fumaba pipas de tabaco. A ver, eso de era drogadicto. Sherlock Holmes tenía una de esas cosas, que era drogadicto. Utilizaba soluciones de, si leéis bien los libros, de cocaína y de morfina. Y Watson le aconseja hacer una solución al tanto por ciento, 9%. Esto es un friki, ya sabes, ¿no? Al 9%, la famosa solución del 9%, que es la que emplea porque le dice que así no será adicto a las drogas. Y Sherlock Holmes, para meditar en sus casos, fuma pipas. Y valora el caso según el número de pipas que se fuma, es decir, un caso de 2 pipas, un caso de 10 pipas, es un caso complicado, un caso de 3 pipas, un caso normal. Pero la pregunta es, vosotros sabéis a qué pipa me estoy refiriendo, a la famosa pipa que saca siempre Sherlock Holmes. Esa pipa es tal que así, realmente en los relatos de Sherlock Holmes, ese tipo de pipa. ¿Pipa de agua? No, era una pipa normal de madera, pero la pipa que sale es una... La pipa que le sacan es una pipa grande. Exacto, una pipa que prácticamente se creó en 1930 y tantos ya. O sea que Sherlock Holmes había muerto ya. Bueno, se había muerto entre comillas porque no sabía de cosas que ha hecho Sherlock Holmes todavía después, ¿no? Y como personaje, ¿no? Una de las cosas quizá más interesantes de Sherlock Holmes es que en un momento dado muere. Porque Conan Doyle intenta matar a su personaje. Y aquí sí que vamos a hablar un poco del por qué mata Conan Doyle al personaje. Conan Doyle mata al personaje porque dice que la gente lo está encasillando. Él quiere que lea su otro libro. Por cierto, si los leéis son horrorosos. A mí no me gustan. A mí no me gustan los otros libros. Bueno, El Mundo Perdido te gustará, ¿no? Vale, El Mundo Perdido sí, pero tiene otros libros, sobre todo el tema del espiritismo, es que me raya un huevo a mí. Bueno, la cuestión es que decide matarlo. ¿Y cuál es su sorpresa cuando al día siguiente o a los 2 días empieza a encontrarse que hay gente que lleva un crespón negro en el sombrero y unas expresiones terribles? Tenía presiones, pero él decía que no. Hasta que su madre la señora le pide que vuelva. Ya sabéis que Sherlock Holmes muere en un relato que, si lo queréis leer, es un relato donde se enfrenta a un secuaz. Y detrás de él está el profesor Moriarty, que es el profesor Moriarty, es el archienemigo, y creo que lo vamos a hablar de archienemigos, ¿no, Calavera? Tengo una lista preparada de los mejores villanos del cine. Pues bueno, porque Moriarty es uno de los mejores villanos de los libros, que por cierto... De los libros. trabajo que debía ser lo mejor. Pero, ¿cuántas veces aparece Moriarty? Joder, esto sí que es un concurso, ¿no? Lo nombran muchas, pero aparecer hasta que se murió. Realmente lo nombran algunos capítulos, sí, pero no, hasta el problema final no es un personaje. No sale, realmente no sale, y no están basados los relatos en su lucha. Pero eso es lo que hace grande a un villano. ¿Sabes por qué? ¿Sabes qué le hizo grande a Moriarty? Que lo mata. Eso es lo que le hace grande, porque hasta entonces no tiene relevancia, pero cuando llega el problema final, ya sabes que se caen los dos, sí, por las cataratas. Que lo voy a decir. Gains Bats. Alerta spoiler. A ver. Sabina, tú sabes alemán. Reichenbach. ¿Cómo? Reichenbach. Reichenbach, con acento. Tengo que decir un dato curioso, y es que Sherlock Holmes es el personaje de ficción más veces llevado al cine. No sé si lo conocéis. Seguramente. Por cierto, perdón. ¿Cuál es tu Sherlock favorito del cine? Mi Sherlock favorito. Y de la televisión, porque a lo mejor también te mola el de Benedict Schumann. Yo, mira, mi Sherlock favorito no tiene que ver nada. Mi Sherlock favorito es el de los libros. Luego del cine yo lo pongo aparte. Porque realmente encontrar un Sherlock como los libros no he encontrado. Me he quedado con Peter Cushing. A mí me gusta ahí el primero, que es Basil, no sé qué. Rainbow, me gusta. ¿Cómo es un tal? ¿Cómo se llama? ¿Es que Rainbow? Pero, el Robert Downey Jr. este me encanta. O sea, no me encanta él. Me encanta cómo está en la primera película, en la segunda es un poco mierda. Pero cómo está tratado el personaje. Yo reconocí ese Sherlock Holmes más cercano al del libro que nosotros. Ahora, pues el encanto que tiene Peter Cushing con su pipa y su gorro por ahí, pues qué alegría, su tabardo. No digas eso, porque cogieron a Robert Downey Jr. por su Sherlock y a mí me pareció mucho más cercano que el otro. Sí. Tío loco, zumbado de la vida y todo el mundo como muy extraño. Un poquito exagerado su zumbamiento, pero... farsa tan grande que he tragado tantos años, podríamos decir que, por ejemplo, Sherlock Holmes podría haber sido un Mario Vaquerizo. Quiero decir, un Mario Vaquerizo. Pues, joder, no. ¿Dónde habéis sacado a esta señora? Señora, por favor, retírese que va borracha. Bueno, después de saber que no era Mario Vaquerizo, yo sí que pienso que para todo el que diga que la versión actual de la película no se parece a Sherlock Holmes, yo diría que me quedé gratamente sorprendido cuando reconocí a Sherlock Holmes, y más me dieron ganas de volver a leer sus relatos, porque yo dije, joder, yo lo que recuerdo es que se acerca mucho a esta descripción, y efectivamente sigo opinando que eso era un tío un poco loco, un poco extraño, que se pegaba, porque los Sherlock Holmes antiguos eran muy razonables, tal. No, este Sherlock Holmes se metía entre la gente y tenía una banda de niños que se llamaban los... Joder, es que las apuntes... No me acuerdo ahora. No sé qué de Baker Street, por favor, que me lo digas, que se me ha olvidado. La banda de niños es una banda de niños que le van informando de todo lo que pasa en el barrio. No, es que... No me acuerdo, si lo miréis en internet sale enseguida la banda Puch. Y él también tenía una particularidad, que era la de disfrazarse. Hay una cosa muy curiosa, y es que cuando se muere Sherlock Holmes, durante 2 años desaparece del mapa, y la gente se pregunta, ¿dónde está Sherlock Holmes? Pues esto a mí me ha hecho mucha gracia, porque se fue al Tíbet a conocer al Dalai Lama, se fue a Khartoum. Bueno, estuvo por todo el mundo. Y atención, se rumorea que se folló a Irene Adler. En esos instantes dejó de ser virgen el señor Sherlock Holmes. Hay otro dato curioso: después de que vuelve a reaparecer Sherlock Holmes, sigue escribiendo Watson de él, hasta que en un momento Sherlock Holmes escribe de sí mismo y hace 2 relatos. Uno que se llama El soldado descolorido y otro La melena del león. A partir de ahí se supone que Sherlock Holmes desaparece, se hace disidente irlandés con el fin de entrar en la inteligencia alemana para intentar abortar lo que iba a ser la Primera Guerra Mundial. Luego hay muchos más datos de Sherlock Holmes, sigue haciendo un montón de cosas como conocer a Hitler, entrar dentro de la Segunda Guerra Mundial, etcétera, etcétera. Sí, yo lo tengo solo. los irregulares de Baker Street, que los habéis visto un montón de veces, que me recuerda la película esa que echaban en la bola de cristal de los críos, ¿a que os acordáis? ¿No? ¿Sí? ¿La bola del patio? No. Sí, la pandilla. Bueno, muchas más cosas creo que ya no quedan por decir de Sherlock Holmes. Únicamente valorar la serie que hay ahora, ¿no? Que a mí me gustaría que hiciéramos un reparo, pero la gente muchas veces, como saben que soy entusiasta de Sherlock Holmes, me preguntan, ¿cómo ves la serie que hay ahora de Sherlock Holmes? ¿Qué te parece? Ah, una cosa muy, muy interesante, sí, una cosa muy graciosa, es que en uno de sus relatos le van a dar el título de caballero, título de Sir, y lo rechazan. Pero este título, que es en 1902, cuando se lo dan a Sherlock Holmes, también se lo dieron a Conan Doyle, el cual lo aceptó. Curiosamente, su personaje rechaza ese título. Bueno, y ahora solamente, si queréis, comparamos un poco, porque todo el mundo pregunta, ¿y cómo ves la serie actual? ¿A ti te parece que es Sherlock Holmes? ¿Qué opináis? Yo solo voy a hacer un apunte. O sea, la serie me gusta, pero lo que más me gusta de la serie es el papel que se da a Watson. Porque en los libros, en los comentarios, Watson queda siempre como muy minimizado. Es que Watson es el que escribe. Pero la serie tiene un papel muy importante. O sea, lo hace muy bien, pero Watson, que es el hobbit este de las narices, ¿cómo se llama? Martin Freeman, es un muy buen actor, ¿eh? Sí, señor. Ha hecho el hobbit, pero el hobbit este de las narices hay que comer. Ahora es el maldito del cine. Un buen cómico. Vale, pues por eso me gusta, o sea, hacerlo, me gusta todo, me gusta el guión, me gusta el hombre este, pero el papel de Watson me parece de lo mejor que de la serie. Y sí, me parece que está muy bien llevado. El Moriarty es genial, la Adler también hace bien, o sea, la para Adler, mí, Adler me encanta, una buena serie. Y Mycroft, qué buen papel. Muy buen personaje, que tanto en la serie como en las películas de Robert Downey Jr. se representa muy bien. Y bueno, como decía Paco antes, que es muy importante ir a la fuente original, a los libros, para poder comparar si se... Bueno, porque al final son todo interpretaciones. Bueno, sí, o sea, que no tiene... Es lo que decía antes cuando me decía Dani, ¿cuál es el mejor serlo del cine para ti? Pues bueno, yo es normalmente cuando veo una película de cine la descuadro del libro, o sea, no la veo con esa intención porque si no me voy a llevar un chasco. Y pues para mí es lo que te decía antes, ¿no? Peter Cushing me encanta, pero no tiene nada que ver con los libros. En cambio, los actuales, incluidos de la serie, cada vez se acercan un poquito más a los personajes del libro, curiosamente. Y yo cuando he visto la serie actual, no la he acabado toda, he visto casi la primera parte, ¿no? Y yo lo que entiendo es que lo que se ha hecho es una actualización del personaje, pero con las bases del personaje, y además rayando un poco la homosexualidad de los personajes, que lógicamente en la época victoriana ni se hubiera tenido en cuenta, nadie pensó que ambos fueran homosexuales. Si lo pensó, desde luego en aquella época no se atrevería a decirlo. Sí que es cierto que en un momento dado, y además para el lector es un poco decepcionante que se case Watson y desaparezca de Baker Street, pero si en un momento dado se casa y te quitan esa duda, y aquí cuestiona eso, por ejemplo, es una cosa de actualización, ¿no? Es decir, eran homosexuales, entonces no se lo habían planteado, ahora no lo plantearíamos, sí, no lo plantearíamos, con lo cual la serie se lo plantea. En ese aspecto, en utilizar las nuevas tecnologías como un proceso más para la deducción, se mantiene que reconoce todas las cenizas, que es una de las cosas en las que está especializado Sherlock Holmes, que reconoce todas las cenizas de cigarrillos, tiene un estudio sobre todas las cenizas de cigarrillos del mundo y todas las clases de arcillas que existen en el mundo. Creo que la serie de los cigarrillos sabe con eso. Eso lo hace muy bien otra serie que es más tangencial, que es Elementary. Que está muy bien también, es un procedimental más típico, pero también te saca un tipo que, como dices tú, que aparece en un crimen, yo que sé, una venda de algodón, y el tío tiene catalogadas todas las vendas de algodón que existen en el mundo. Coge esa parte que es muy Sherlock Holmes, pero bueno, es mucho más fiel la británica. Pero bueno, mal, es normal que os guste esta serie, porque es una serie británica, primero, y segundo, porque es una serie de Stephen Moffat. ¡Y ha salido Doctor Who, por Dios! ¡No! Sobre todo, vamos a acabar el tema porque si no será muy largo. Espera, yo solamente quería decir de la serie, por último, que me parece que la fotografía y el Londres que sale ahí es increíble, es precioso. Y Juan, di ya lo último porque cambiaremos de... Sí, me están informando ahora. Sí. ¿Y esto os parece normal? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Y a ti te parece normal enterarte ahora de eso? Lleva 3 temporadas exitosas. Te prometo que me bajas esta moza, ¿eh? Es una cosa que me la pregunto todos los días. Que en una vida, y sobre todo... Es como una cosa de época, ¿no? A ver, depende. Yo cerraría diciendo una cosa. Qué maravillosa es la literatura y la imaginación del hombre para crear un personaje que después de 100 y pico años se sigue renovando y sigue maravillando. Ole los cojones por la creación. Y a pesar de lo mal que me cae con Andoy, ole sus cojones por haber inventado ese personaje. Un personaje que hoy lo hemos tratado como si fuera uno más. Esa es la maravilla de la literatura. Y ole por eso. Muy bien. ¿Y nos vamos a otra cosa? Vámonos con la cabecera, la nueva cabecera de la sección de Jaime. Vámonos. También conocida como Expediente Amañece. Expediente Amañece. Bueno, pues Jaime, estrenas además ya la sección. Y sí, voy con un tema apasionante. Un tema maravilloso, un tema que os va a conmover a la vez que os va a dar asco. Las dos cosas, porque el mundo está controlado por los reptilianos. Pues cuéntenos. Yo lo primero que quería decir dos cosas. La primera es que yo agradezco mucho a Diego y a Andrés el esfuerzo que han hecho para informarnos cómo funciona la ley del sistema electoral, pero sabéis que no sirve para nada. Porque realmente está todo controlado por los reptilianos. ¿Qué me dices? Sí, la manzana lleva la cola de esta hora. Y lo segundo es que, ¿cómo me jode que siempre me dejéis al final, cuando ya no queda tiempo? Así que, bueno, voy a intentar ser lo más breve posible. Así que, bienvenidos al 600 del misterio. Porque hoy os voy a hablar de los reptilianos. Antes de empezar, vamos a escuchar un pequeño corte que he seleccionado para que os hagáis idea de dónde vienen los reptilianos. El legado textual y pictórico recibido de los sumerios hace 6.000 años describe a un pueblo que venía de un planeta llamado Neberu. Y según muchas de las imágenes, eran altos, como un tercio más que el ser humano medio. Eran gigantes. Y esto que estamos escuchando realmente viene de un libro que escribió un señor llamado David Bowen Icke sobre una casta de seres que nos gobiernan, que forman un grupo que, aunque en sí no tiene nombre, se les ha de llamar los Illuminati, y que son los que quieren crear un nuevo orden mundial. Sí. Pues es verdad, está rojo. Exacto. Luego... El Bowen en el inglés. Luego llegaremos a eso. Por ponernos un poco en contexto, este señor, como podréis pensar, es un erudito en su campo. Realmente es un señor que nació en 1952 en Inglaterra y es un exjugador de fútbol, reportero, presentador deportivo y portavoz del Partido Verde del Reino Unido. Que lo echaron, ¿eh? Que lo echaron. Una eminencia en su campo, como podéis comprobar. Es que el Partido Verde había un poco... Sí, era este hombre ahí. Pues este hombre, que como he dicho, pues es un erudito, la gente lo tiene en alta estima, va haciendo conferencias a lo largo del mundo y por España también. Conferencias masivas. Masivas, sí, tiene un público acérrimo. Va muchísima gente a escucharlos porque nos explica, como decía, cómo los reptilianos nos están gobernando. Pero claro, ¿quiénes son los reptilianos? ¿De dónde sale? Perdona, una pregunta te quiero hacer. Sí, dime. Pero es una pregunta que parece importante. ¿Por qué inventa la teoría este hombre? ¿De dónde la saca? ¿Se basa en algo? ¿En qué se basa para pensar que eso es cierto y que lo ha descubierto él? No sé si hay un golpe de cabeza de pequeño, o se cayó una marmita de poción mágica. Fue a que un tío le firmara un libro. Y cuando le firma un libro, el tío tiene como una doble visión, entra en otro mundo y empieza a darse cuenta que un montón de gente era que hay ahí, que es reptiliana. Entonces, coge la teoría de los Illuminati, que es la que él creía, y dice, no, sabes, estaba equivocado, los Illuminati son reptilianos. Los reptilianos. Bueno, y a partir de ahí. Bueno, los reptilianos son unos seres de los cuales ya podemos saber de ellos desde la antigua Sumeria, donde varios textos nos explican cómo en su planeta hubo una guerra, un desastre nuclear, y por lo tanto tuvieron que irse de su planeta y vinieron hasta la Tierra. Estamos hablando de la Tierra de los Neandertales, por lo que cuando llegan aquí, que buscaban exactamente, no recuerdo qué mineral era, no sé si era carbón, sal, lo que toque. Bueno, en cuestión es que crearon una serie de minas, pero claro, cuando tienes, creas un sistema donde el obrero está oprimido, lo normal es que haya huelgas y haya protestas. Así que sí. El sindicato de obreros reptilianos se quejó. No, que esto es verídico, Paco, que esto es de estos sumerios, leches. Teorías. Estos sumerios. Sí. No me afilio, ya hace más que la mujer. Se llamaba. Venga, vamos. Las miras del rey Lagartón. Exacto. Total que, claro, tras estas protestas por las duras condiciones de trabajo que tenían estos obreros, altas temperaturas, bueno, como los mineros de Galicia, por ejemplo. Pues lo que pensaron es que, ¿por qué vamos a hacer trabajar a los nuestros cuando podemos crear una raza de seres que los usemos como esclavos y mano de obra? Así, no, estamos, es verdad, estamos en África, no lo he dicho, estamos en África, cuando estoy contando esto, llegan a África, y lo que se les ocurre hacer a los seres, a los científicos expertos en ingeniería genética de los reptilianos, es juntar ADN reptiliano con humano. De tal manera que modificaron genéticamente óvulos o fecundaron óvulos de neandertales con ADN reptiliano para hacer híbridos. Y de aquí, esto es una historia cojonante. Y de aquí, que os he prometido antes, fuera de grabación, que os iba a hablar de sexo interespecie. Aquí tenemos la primera muestra de sexo interespecie de la historia y aparecen los cromañones. Así que el hombre, cuando aparece en África, es porque los reptilianos crearon esta nueva raza. Luego, tanto tiempo investigando, claro. Luego, evidente. O sea, que todos los ingleses ya sabían todo. Todos los que hemos descendido cromañones somos reptilianos. Espérate, que no, aún no. Porque ellos se van de la Tierra por razón X, supongo que de vacaciones a Marbella durante unos miles de años, a Torremolinos, y cuando vuelven, se van de vacaciones, sí. Se van de vacaciones y cuando vuelven después de miles de años a comprobar cómo ha sido la evolución de estos seres que habían preparado para que trabajen en sus minas, se dan cuenta que el gen reptiliano ha ido para atrás, de tal manera que les ha dominado el gen neandertal y se han convertido en unos seres más salvajes. Por lo tanto, dicen los reptilianos, tate, tómate, espérate, que a lo mejor lo hemos hecho mal. Vamos a hacer al revés. Vamos a volver a... Vamos a hacer lo mismo, pero al revés. Vamos a coger... Les dieron por... Vamos a coger... Por el ancestral. Eso, vamos a fecundar, en este caso, a mujeres reptilianas con ADN de estos seres que ya son mixtos. Y ahí... El primero fueron porque fecundaron a hombres... No lo hicieron muy bien. Se dice que se me ha olvidado decir, porque es que esta colonia que crean en la Tierra se llama Edén, y esta primera raza de hombres, Adán. Resumo mucho porque si no nos podríamos pegar mucho tiempo. Bueno, cuando ya han fecundado a estas mujeres reptilianas, sale esta nueva raza que ya es el Homo sapiens. Claro, se lo ocurre, y ya tenemos esa mano de obra más efectiva. Y se vuelven a alargar de vacaciones. Y cuando... ¡Eran españoles! ¡Funcionarios! Total, y claro, cuando vuelven, se dan cuenta de una cosa muy interesante, que yo creo que cualquiera de nosotros nos hubiéramos dado cuenta. Y es que, joder, qué buenas están estas tías. Por lo tanto, los hombres reptilianos deciden, supongo que lógicamente por su interés científico, marearse con las mujeres reptilianas. Total, que aquí es cuando empiezan a nacer una nueva raza de gigantes, seres altos, como decía este audio, que de ahí viene esa leyenda de los gigantes, estos seres altos, guapos. ¿Pero qué ocurre? Si como Javi, que es bien alto, tú tienes cara reptiliano. ¿Qué ocurre? Que claro, cuando se dieron cuenta que estos seres eran bastante brutos, eran muy salvajes, decidieron matarlos a todos. Así que esta línea generacional que estamos viendo se quedó ahí, en estos Homo sapiens, y que fueron evolucionando, bueno, evolucionando ya somos Homo sapiens a cualquiera de nosotros, pero los reptilianos ya nunca más se volvieron a ir. Entonces, dioses y reyes de la antigüedad realmente son estos mismos reptilianos que a día de hoy están entre nosotros. Ah. Esa es una de las teorías. ¿En qué proporción? Pues mira, Raola es una... Mira, uno de cada 10 seguro que es un reptiliano. Aquí estamos, ¿cuánto estamos? 11, ¿no? Hay un reptiliano. Hay que manzanar, tiene que levantar. Ah, bueno, Javi, es alto, mira cómo se llama la lengua. No te has enterado de nada, los gigantes fueron erradicados. Ay, no te has enterado, tío. Los pequeñicos. Estoy contando folladas, Pilar Raola. Déjala Raola en paz, que ya no ves nada. Venga, no es como podréis, como seguramente ya habréis intuido, esta historia que es totalmente verídica, porque están los textos sumerios. Yo la he endulzado un poco para hacerlo más cuento, algún dato se me puede resbalar, pero claro, es que hay otra teoría que dice que los reptilianos no vinieron del espacio exterior. Anda, no vinieron de su planeta, en este caso se conocía, como decía en el audio, Nibiru, sino que también Alfa Draconis, sino que puede que venga. Algo que es muy serio esto, no te rías, que es muy serio, Dios. Sino que vendrían del centro de la Tierra, ya que está hueco. Ah, bueno, es más creíble. Evolucionario. Volviendo a Conan Doyle, en un libro que habla de la Tierra hueca. Es que, ojo, esos reptiles que supuestamente desaparecieron evolucionaron, se hicieron mejores. Y vivían y viven en el centro de la Tierra, porque como he dicho, está hueca. Exacto. Es más, justifica David Icke, una de sus justificaciones es que en un Amazing Magazine, uno de estos, creo que es una revista de pulp, del 40 y pico, si no falla la memoria, que ya los nombran. O sea, hay documentos escritos. Del 45. La revista de Tomás Inafiable. Claro, ahí tiene la razón, seguro. O sea, y en la Biblia hablan de los gigantes. Y es que también se basa en que en la Biblia hay muchísimas referencias a estos gigantes y a la Biblia. El Génesis realmente está basado en textos sumerios y cuentan esto mismo. Si lo leéis, veréis que realmente están hablando de cómo vinieron de otro planeta los reptilianos. Pero Jaime, yo te puedo decir además, que yo he investigado al respecto, que yo sé, o sea, porque tú te preguntarás cómo hicieron los reptilianos para la antigua Sumeria para relacionarse con estas mujeres. ¿Cómo hicieron los reptilianos en la antigua Sumeria? Pues crearon un programa de televisión al que asistían y era Sumeria Naranja. ¡Qué tontería! ¡Qué leído tiene la rica, de verdad! ¿Unas folladas, Pilar Raola? Sigamos con este tema tan serio. Que ahora nos va a decir que reptilianos hay. ¿Y quiere dar con la manzana? Que no ríais. Que tú muy serio, que dice, ¿verdad? Que es muy serio. Es muy serio. A mí me ha preocupado todo esto. Que no voy a dormir esta noche. ¿Tiene algo que ver con la serie V? Os quiero explicar dos cosas. En la época del tercer doctor, Doctor Who, ya hablaban. Hay que sacar al Doctor Who, ya hablaban de esto y en la nueva serie también, de estos reptiles que han estado invernando en el centro de la Tierra esperando el momento de que puedan volver y conquistar la Tierra. Y respecto a la serie V, desde luego toda esta gente tiene una teoría muy interesante que deberíais tener en cuenta, y es que nos están bombardeando últimamente de mucho material de ciencia ficción, de tal manera que cuando veamos este tipo de material creemos que es ciencia ficción, de tal manera que no nos creeremos cuando veamos esto que es de verdad, es mentira. ¿sabes? Ahora, tú piensas, o sea, cuando veamos un reptil y alguien diga, ¿qué reptil es? Es otro que se ha visto. No, es verdad. Es que ha estudiado. Es más, lo bueno de esto es que hay una serie de pasos, porque supongo que ahora los oyentes estarán un poco acojonados y dicen, Dios mío, mi profesor de educación física seguramente será un reptiliano. Pues no os preocupéis, yo tengo aquí una serie de pasos para poder... Juan es mujer. Pues reptiliana. Bueno, a lo que vamos. Tengo una serie de características que tienen los reptilianos para poder detectarlos. Porque, ojo, los reptilianos son multiformes. Pueden cambiar de forma de tal manera que se pueden ocultar y cualquiera de nosotros puede ser un reptiliano. Primero. Oye, mira, aquí me falta a Manzana. Está haciendo primero. Primero. Venga, primero. Primero, son ambiciosos y codiciosos. Vale, si alguno estáis trabajando por el mero hecho de ganar dinero, no por diversión, no como nosotros que hacemos podcasting por amor al arte, como Paco, podría ser un reptiliano. Como Andrés. Son megalómanos, presuntuosos y figurantes. Dictador, le gusta gusta del poder y lo que ello representa. Franco. Corrupto, engañador y mentiroso. El Bigotes. Infiel y traicionero. Paco. Justo por el dominio, el control y la manipulación. Luis Aragonés. No parpadean y son lentos de expresión. Mucho. Tiende a corromper a los otros. La corrupción. Según todo esto, Jesús Girigil era un reptiliano de cojones. Trabaja con el lado izquierdo del cerebro. Es una persona distinto y no tiene sensaciones. No posee valores morales o éticos y se rige por su propósito. Yo mismo. Es psicópata y sádico de naturaleza. Javier. Adora el halago. Es vanidoso y egocéntrico. Vive con todos lujos que la materia le da. No tiene ni amor. Hace trabajar para él a otros seres. Es un explotador de la fuerza vital de otros seres. Victoria. Todo conocimiento lo utiliza a su propio beneficio. Este. Tiende a crear conflictos para crear el miedo y la desconfianza. Hitler. Mueve grandes masas de gente fanática e ignorante. Tiene carisma y lo usa en su propio provecho. Justin Bieber. Roba de los otros haciendo lo suyo. Banqueros, elimina a quien no concuerda con ellos. Madrid. Es el rey del control y la manipulación. Persigue desenfrenadamente el dominio del planeta y de los seres que lo habitan. Controla los secretos de la ciencia y de la tecnología. Promueve la guerra creando necesidades para vender sus favores. San José. Y esta, la más importante, que seguramente podréis ver a simple vista, tiene dos cromosomas más en su ADN. Muy bien. ¿Sabéis quién reúne todo? ¿Quién creéis que reúne estos 28? Juan lo sabe. Juan lo sabe. Juan lo sabe. Dilo y ten cojones. Yo en realidad venía aquí hoy a daros una noticia. Aprovecho para agradecerte, Jaime, esta sección, porque realmente es donde había que encuadrar para que la noticia veáis claro la importancia y la trascendencia que tiene. Tenéis que tener en cuenta, pues, solo de estos reptilianos. Hay un ser que es el reptiliano, bueno, en este caso es la reptiliana por naturaleza, y nos toca un poco de cerca, ¿no? a los zaragozanos. Es la Virgen del Pilar. Pero he de deciros que la Virgen del Pilar vive hoy en día entre nosotros. Y no soy yo. No soy yo. Es la reptilia. Es la Virgen reptilia. La Virgen reptilia dice. La Virgen reptilia que está. Esa es la primera parte de la noticia. La segunda es que está la Virgen del Pilar en humanos son multiformes, ¿no? Y se reencarnan y tal, pues está, es Isabel San Sebastián. Dicho queda. Se acabó. Bueno, pero, claro, en palabra de... Amigos del 600... Amigos del 600 del misterio, si creéis que vuestro vecino del cuarto es un reptiliano, ¿qué tenemos que hacer? Ilumínanos. Que contacte con nosotros, con Amañece. Somos un medio de difusión, no agota. Somos un medio de difusión que nos escucha cientos y miles de personas. Podemos utilizar este medio para avisaros. Avisaros que personajes como Bill Clinton o Obama mismamente son reptilianos. Aquí en España hasta ahora no se ha pronunciado nadie. No, no, Juan Carlos vi un vídeo que había un tío que decía que Juan Carlos era reptiliano. ¿Por qué? Porque tiene unas manchitas en la cara. No, porque borracho. Sí, sí. O alguno de estos políticos que tanto hemos hablado. Bueno, vamos a hablar de cuál es el reptiliano más importante del mundo. ¿Cuál es el reptiliano más importante del mundo? La Virgen de la Reina Isabel. La es reptiliana. Es reptiliana. Y otro reptiliano muy importante. George Bush padre. Es verdad. George Bush padre hizo sacrificios humanos. Lo dice Tevita. Sí, sí, sí. Los reptilianos no mueren, los reptilianos se reencarnan, se reencarnan, los reptilianos se reencarnan. Tenéis vídeos en YouTube, por favor, buscadlos, es muy importante que estéis informados. Sí, hay un montón de vídeos. Curiosamente había visto uno de Cuarto Milenio, mi compañero Iker, amigo de toda la vida, había científico, sí, había un vídeo donde hablaban sobre esto, sobre estos seres que en la antigüedad se llamaban, y además que están en los textos sumerios, coño, que se llaman Anunnakis. Hombre, los Anunnakis. Ahí quería llegar yo. Pero para el próximo, el problema está, que es lo que quiero decir, que esto lo vi ayer, este vídeo, y a día de hoy ha desaparecido. En un día. Yo creo que Google ha visto mis búsquedas y ha dicho, alguien está buscando información sobre esto. Así que, cuidado, chicos, con los reptilianos. Bueno, aquí ya Diego me echa, así que vamos a escuchar mi canción. Sí, hombre. Si alguno se toma esto en serio, pues bueno, pero para la siguiente entrega mucho más. Vamos a escuchar una canción, que son esas canciones que da gusto ponerse por la mañana para meterse caña. Es una canción de Billy Idol, que se titula Dancing with Myself, bailando conmigo mismo, bailando solo, que espero que disfrutéis. Vamos con la canción. Thank you. Ha sido muy difícil porque he hecho la lista de los mejores villanos de la historia del cine y ha sido muy chungo porque he sido incapaz de enumerarlos. Incapaz, yo siempre numero todas las listas, siempre hago una de 10 y siempre pongo el primero, segundo, tercero, pero en villanos me ha sido muy, muy imposible. Y me he basado un poco en qué le hace un buen villano ser, o sea, ser un villano de puta madre, ¿no? ¿Qué es lo que le hace? Entonces, claro. ¿Qué diferencia? No, no, pero los villanos también, eso es lo bueno. Al principio iba a descartar los psicópatas y los sociópatas, porque se merecen una lista aparte. Pero yo creo que también merecen entrar en la lista de villanos, porque ante todo, un buen villano es el que el fin siempre justifica los medios. O sea, llegan a su objetivo, pase lo que pase, tienen una meta. Y les da igual a quién jodan por el camino. No hace falta que sea una película de aventuras, una película de acción, un thriller, da igual. Ellos van a llegar hasta el final, pase lo que pase, y van a joder a quien haga falta. Entonces, basándome en ese principio, he hecho una lista de los 10 mejores villanos de la historia del cine, sin numerar, repito. Te perdonamos. Y venga, ya voy. Bueno, cada uno tendrá su... Todos se basan en ese principio, pero cada uno tendrá un razonamiento. Voy a empezar por el que yo creo que es bastante evidente, no porque sea el número uno, sino porque es un villano casi perfecto, que es el Joker. ¡Hombre! Bueno, entonces, de todos los que se han hecho, yo debo decir que de pequeño estaba totalmente enamorado del Joker de Jack Nicholson de Batman, pero tengo que reconocer que el Joker de Heath Ledger, del Caballero Oscuro, es el Joker perfecto, por supuesto. ¿Y qué opinas del Joker de la película de Batman de los 60? ¿De César Romero? Sí. Oh. que mola mogollón. Mola mogollón. Y que no se quitaba el bigote. Para nada. No, para nada. Pintar, no se lo quería pintar. Cierto. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que el Joker de Heath Ledger tiene mucho mérito en los guionistas, tiene mucho mérito el personaje que ya estaba hecho, pero también tiene mucho mérito el actor. Esto es algo que también tiene mucho que ver a la hora de elegir los villanos, porque el actor da el carisma, da la personalidad y da sobre todo el atractivo que puede tener ese personaje. Entonces, el siguiente villano iba a meter a Aníbal Lecter, iba a meter a Anthony Hopkins en El silencio de los corderos, pero no lo voy a meter en villanos. ¿Por qué tengo otra lista de mejores personajes? Y Aníbal Lecter debe estar en la lista de mejores personajes, no de villanos. Además, me encanta tanto este hombre que no es villano, es que es Aníbal Lecter, es que tiene razón en casi todo lo que hace. Sí, no es verdad, que siempre que veis, mira, si veis las películas... Yo la de Aníbal no la soporté, tío. No, pues mira, no, la primera hora de Aníbal es una obra maestra, luego se tuerce, pero en la parte de Florencia es increíble. Pero el personaje... Hasta que se la caga. Pero bueno, pero ¿a quién hace daño? Hace daño a los que se lo merecen. Claro, es que es un hombre que tiene un gusto impecable y el que no sigue ese gusto, pues tiene que morir. Y sí, claro, como, claro. Porque, pero pues claro, no me gusta lo que yo quiero, te mato. Claro, así de bien. Perfecto. Bueno, los reptilianos. Los reptilianos. Entonces, descartado a Aníbal Lecter, voy a meter al Temin de Terminator 2. A Robert Patrick. Grandísimo personaje, grandísimo villano. Ese sí que persigue su objetivo y le da igual lo que se ponga por delante, ya sea un camión, un edificio, sea lo que sea. Eso es un villano. Perfecto. Y además se adecua a las situaciones, ¿sabes? Si se convierte en el ascensor. Claro, pues se te convierte. Se cargó todos los edificios, todos los vehículos posibles y además los años 80. Sí, tío. No. Le dio el punto final perfecto. Terminator 2 es el punto final perfecto para los 80. Bueno, y siguiendo con máquinas, porque al fin y al cabo Temil es una máquina, también he incluido en esta lista de 10 a Paco le va a encantar esto, a HAL 9000. ¡Hombre! ¡Hombre! En 2001, una odisea en el espacio. Pero no es un villano. Sí, que es un hombre engañado. No es un hombre engañado. Es un villano. Y sabes, y tiene la mejor frase que puede tener un villano. Amo demasiado esta máquina para permitir que usted la haga daño. Eso, un auténtico villano. Da igual, aunque sea un ejército el que se le ponga delante, él va a poder con ellos. Sí, pero, bueno, bien, vamos a dejarlo ahí. Me encanta que haya sacado HAL 9000. Yo pasé para mí. HAL 9000 es un pobre hombre. Que siente una frustración y que el trauma le lleva precisamente, su mismo trauma de protección le lleva a estar en contra de la persona más psicológica. A mí HAL 9000 lo quiero. O sea, es un hombre sensible. Bueno, le pasa lo que le pasa por sensibilidad. Siguiente villano. En este villano tiene mucho que ver el escritor, porque es un personaje de Stephen King, que ya existía en la novela, que se llevó al cine, que en mi opinión es una de las poquísimas... ¿Qué cuál vas a decir? Poquísimas películas que superan al libro. Y que la actriz... Las películas superan todas a los libros de Stephen King. Stephen King es un petazo. No. De eso nada, que vamos a decir. Vale, venga. En este caso, la actriz hace de este personaje algo increíble. Podría entrar en psicópatas, pero entra en villanos. Kathy Bates interpretando a Annie en Misery. Una de las mejores villanas de la historia, sí, sin duda. Sí, sí. Y con esa gran frase que le suelta a James Caan, cuando James Caan descubre dónde se ha metido, no sé si habéis visto Misery. Sí, he visto Misery. Esa frase, acompañada de un zoom increíble a Kathy Bates, que le dice, reza porque a mí no me pase nada, porque si muero yo, mueres tú. Puede haber nada más jodido para el protagonista de una película porque es real, es así. Bueno, siguiente. A punto estuve de meter a Christoph Waltz en Malditos Bastardos, pero como también es un personaje tan cojonudo, no lo he metido en villanos. Tiene que estar la de Malos Molones. Malos Molones, sí. No, tengo una lista de personajes cool. Personajes cool. Pero... Hablando de Tarantino, que es un tío que adora tantísimo los estereotipos y que coge a un héroe o a un villano y lo glorifica tanto, para mí Tarantino creó el casi villano perfecto, al igual que el Joker lo creó en Kill Bill con Bill. La figura de Bill, la figura de padre, la figura de malo, la figura de maestro, todo metido en un mismo hijo de la gran puta que interpreta a la perfección David Carradine, que además en un momento de la película le dice a Uma Thurman que hay ciertas consecuencias cuando una engaña a un cabrón despiadado y tú lo has averiguado. Y es cierto, es un villano que con toda normalidad dice que él es así y no se le puede, no se, eso no se puede tocar. Él es así, es su naturaleza. O sea que pues, soy villano, villano porque el mundo piensa así. Y es una de las, tiene una de las, uno de los mejores finales de la historia del cine. El personaje. Vamos a dejarlo ahí, no es increíble. Bueno, siguiente. Peter Lorre en M, el vampiro de Düsseldorf. Bueno, bueno, bueno. También entrarían sociópatas, son psicópatas, claro, psicópatas sí. Más, pero en el vampiro de Düsseldorf. Qué miedo da, da miedo. Pero sobre todo porque, sobre todo en el tramo final, te das cuenta de que es una persona. Es que es un tío que está loco. Pero es que es un tío que él mismo sabe que está completamente loco, pero no puede evitar ser un monstruo, porque es un monstruo. Y él lo sabe. Pero sobre todo, yo creo que, o sea, no lo estás destacando villanos, sino actores que interpretan a ciertos villanos. No, por eso lo que he dicho al principio, tiene que ver el guión, tiene que ver la escritura, tiene que ver cómo está formado el personaje, pero el actor le da el escritor. Claro, es que estás hablando de interpretaciones de villanos, no perfecto. Pero es que es un conjunto, es todo un conjunto. Entonces, el villano perfecto tiene que ver todo, cómo es el personaje, cómo está tratado en la película, en el guión, y cómo está, y interpretado. Cómo está interpretado. Por eso el vampiro de Düsseldorf es esa sombra. La sombra de la mirada es lo que tú has dicho, es el consciente de que no es un monstruo, es una persona. Es una persona. De la magia. Bueno, debo decir que para el último lugar voy a decir el que para mí es mi favorito. No quiere decir que sea el mejor, pero bueno, para mí es el favorito. El siguiente, Robert Mitchum interpretando al reverendo Powell de La Noche del Cazador. Con esa canción que siempre está cantando el cabrón. Y que es que se puede ser más malo que Robert Mitchum. No, es más malo que Robert Mitchum en esa película. Enseñando sus manitas de amor y de odio. Es brutal en esa película. Lo ves con los niños solo y te da terror. Sí. Y con esa escena de la persecución por el río. Por el río, que Dios, con ese grito que pega. Dios. Que además dices, pero si puedes alcanzarlos, pero da igual. Charles Laughton, que era el director, que por cierto... Charles Laughton es la única película que hizo La Noche del Cazador que fue un fracaso de crítica y de público cuando se estrenó, calcula. Pero que con el tiempo se ha convertido en una obra maestra. Le frustró tanto que no volvió a hacer cine. Vaya mierda. Pues si sí. Ves La Noche del Cazador y dices, es un película. Imagínate que Charles Laughton hubiese seguido haciendo cine. Pues vamos, vamos, y fíjate crear este personaje. Bueno, siguiente. Uno que a mí. Yo todavía estoy esperando uno que espero que digas. A ver. Y si no lo digo. Bueno, el siguiente. Attila, Donald Sutherland en 900. ¿Habéis visto 900? Donald Sutherland en esa película es y cuando si la habéis visto, recomiendo verla. Sí, totalmente. Dura mogollón. Encarecidamente. La voy a recomendar encarecidamente a mi edad. 4 horas. El montaje original, 4 horas y pico. Sí, porque... A ver, además dice que más. Casi 5, pero porque está dividida en dos partes. Nos parece que la segunda parte es la que duraba casi 4 horas y se tuvo que acortar. La primera es cuando son niños los personajes y la siguiente cuando ya son adultos. En la etapa adulta es cuando aparece este personaje despreciable, asqueroso. Es que no se le puede llamar ni hijoputas, es mierda. Este es la mayor mierda de ser humano que puede haber, junto con su mujer, con el personaje de la mujer, pero este ser, vamos... No sé cómo se les ocurrió. Es despreciable, asqueroso, pero claro, Donald Sutherland es un actorazo de la hostia que nunca ha estado nominado al Oscar. Donald Sutherland nunca ha estado nominado al Oscar. Una injusticia que yo no entiendo. Bueno, que no, tampoco lo tuvo, o sea, que con eso ya... No lo tuvo, pero es que Donald Sutherland ni siquiera ha estado nominado. Y ves esta película y dices, pero ¿cómo es posible? Bueno, vale. Pero eso ya es otra historia. No es cierto. Venga. Siguiente. Uno al que le tengo especial cariño, sobre todo porque es una película que me parece una adaptación genial, un guión brutal, unos personajes alucinantes y un tratamiento de la sociedad que se puede llevar a cualquier época y a la moderna también. Las amistades peligrosas. No. La versión que hizo Stephen Frears. Sí, pues completamente sí. La villana es la marquesa Glenn Close. Sí, esta película. Muy buena. Qué hija de puta. Pero cómo disfrutas viendo. Y cómo folla, ¿eh? O sea, que se lo pasa. Pero cómo disfrutas viendo. Es un villano que por lo menos se pone a espolear aquí. Sí, una villana genial, pero es que... Yo creo que es un poco pervertida y le gusta jugar con su papel por el caliente. Por supuesto, le gusta jugar con las personas. Es la, me atrevo a decir que es la mejor marionetista que ha habido jamás en el cine. la mejor, mejor la mejor, pero es que esa sonrisa, esa lo cabrona que es, y es que da gusto verla. Y además, el final, que no lo contamos, el final, es que te llena. O sea, quiero decir, a mí cuando hay un villano así, el que lo maten me parece que es poco. Sí. Pero esa justicia del final. Pero no lo vamos a contar al final, ¿eh? No, pero es verdad, la justicia. Es justa. Sí, es un final justo con ella. Justo con ella, totalmente. Pero aún así, lo bueno que tiene ese final es que no le quita ni un ápice de elegancia al personaje. Al personaje. Al revés, lo engrandece más. Porque es lo que tiene que terminar. Pero bueno, vale, vamos a dejar porque no podemos hablar más de ti. Eso es, no podemos hablar más de ti. Los villanos en Sumeria también, un día, la lista. Bueno, tilianos, villanos, y el último que he dejado para el final. A ver, no, espérate, venga, vamos a hacer una cosa. Yo, es mi villano favorito de la historia, no puedo evitarlo, me encanta, estoy enamorado de él. A ver, ¿cuál crees que voy a dejar? No sé, pero yo iba a decir, en esa lista no hay ningún villano de James. Te lo iba a decir. Pero espérate, vamos a ver. En una película de James Bond, ¿vale? Al igual que el Martini, que él siempre. Es una película de James Bond que debe tener villano, una buena historia, un villano, bueno, una buena historia, una historia, un villano, sobre todo un villano. James Bond va a estar ahí, entonces necesita un villano, necesita chicas, necesita acción, pero es que el villano es casi una pieza del engranaje, entonces los villanos de James Bond merecen una lista propia. Es que yo de verdad, además, sabiendo cómo opinas, yo de verdad haces la lista. Por supuesto, sí, la tengo hecha ya. Y la diré. Por supuesto que la tengo hecha, hombre. Por favor. Claro. Pero, para mí, mi villano favorito. Venga, no solo. Mi villano favorito, que desde que lo vi de pequeño estuvo ahí con el Joker de Jack Nicholson, pero porque me encanta este hombre, aparte de que es mi actor favorito en esta película, reúne todo lo que tiene que tener un villano. Todo. Va a por su objetivo, le da igual el que se cruce en su camino. Jode todo lo que puede, a todos los que puede, engaña, manipula y lo hace con una elegancia increíble. Encima lo hace con un traje de Armani y con acento inglés. Alan Rickman interpretando a Hans Gruber en La jungla de cristal. ¡Oh, Alan Rickman tenía que ser el villano. Que por cierto, para todos, si nunca habéis oído a Alan Rickman en versión original, debéis oírlo en versión original. Tiene la voz más potente de Inglaterra. Jeremy Irons hace de villano en la 3. De hecho, interpreta al hermano mayor de Hans Gruber. Yo estoy enamorada de Jeremy Irons. Desde luego, esa cámara lenta. Así con la corbata y ajustársela. Desde luego. Pues, increíble. Vamos a acabar la función. Vale, espera, una cosilla antes. ¿No has metido a Audrey 2 en esa lista? La planta. A ver, personajes cool, ¿vale? Vale, me esperaré a esa lista. Sí, entonces, tienes toda la razón. O sea, y además con la voz de Forza, los Forza. Claro, es que es brutal, brutal. Es malo, es cabrón, no, pero... De hecho, la canción, soy un hijo de puta verde y muy malo. La canción la viste. Además, te encariñas con ese personaje y dices, aquí el bueno es la planta. Sí, casi quieres que gane él. Claro. Es eso. Y tiene una de las mejores frases finales de la historia también. ¡Oh, mierdas! No es cierto. A ver la teoría. No, te voy a decir, ¿tienes alguna teoría que contarnos esta semana de esas que tienes tú? ¿Sobre qué? No sé, alguna, si has sacado alguna nueva teoría. Si me preguntáis, la digo. Venga, ¿cuál era? La pregunta es que la diga. Hace poco, con Dieguito, con Manzanares, de camino a Motorland, estuvimos hablando de teleseries, de comedias y tal, y estuvimos hablando de la serie Friends. ¿Os habéis visto la serie Friends? Sí, vamos por ella. Todo el mundo ha visto la serie Friends. La teoría de la serie Friends. Yo ya no veo Friends. No, lo veréis igual después. Yo es que no puedo evitar verla de una manera que a mí esto me pasa muchas veces, pero no es en plan listo ni en plan. No, es que me parece tan evidente que me jode y que la gente no se dé cuenta. Os voy a hacer unas cuantas preguntas, ¿vale? Y me respondéis. Vamos a ver. Primera pregunta. Descartando a la mujer de Ross, que todos sabemos que es lesbiana y que tal y que cual y que hubo ese rollo, ¿Cuántos games? ¿No has visto Friends? ¿No has visto Friends? Bueno, él no ha visto ni la bola de cristal. Un capítulo exacto. Aún así, puedes contestar a estas preguntas. Venga, ¿cuántos games aparecen en Friends? Cero, sí, uno. Pero te tengo la parte de la mujer de Ross. Sí, la mujer de Ross, pero... Vale, sí que te hablo de la mujer de Ross. Sí, bueno, claro. Siguiente pregunta, ¿cuántos negros, cuántas personas de color, cuántas personas negras aparecen en Friends? Una. Dios, o sea, el ejercicio que me va a hacer la vida. No aparece ninguno, ninguna persona. Ninguna persona. Siguiente. No sé si os fijasteis, yo advertí este detalle, ¿vale? Que Friends, cuando llegó hasta el año 2003, no, perdón, perdón, sí, sí, no, qué coño, hasta el 2003, hasta ese momento, en el Central Perk, ese bar en el que se reúne toda esa cafetería, siempre detrás había estado la bandera americana. No tengo nada en contra, tío. El patriotismo de los Estados Unidos es envidiable, ¿vale? O sea, la bandera americana. En el momento en el que se empezaron las invasiones en Irak, no, ya no aparecía la bandera americana. Aparecía la imagen de el tío Sam señalando. A partir de ese momento, os lo juro, podéis comprobar. A partir de ese puto momento. Sí. Ah, pues ahora lo pones si quieres y lo comprobamos. Sí, no, creo. Y lo siguiente, vamos a ver. Ross tiene carrera, es un tío inteligente, sí, bueno, se ha aburrido, pero tiene trabajo fiable. A Mónica solo la despiden. Ha habido un momento en la serie en la que la despidieron, pero claro, fue por una causa, creo, de encontrar trabajo rápidamente. Es una mujer también con carrera. Que Chandler tiene su carrera, tiene su trabajo que... Nunca, es claro, pero tiene su trabajo fijo. Oficina, sí. Claro, oficina, sí. Nunca, bueno, que es uno de los detalles graciosos. Sí, ojo, no quiero decir que la serie no sea graciosa, es muy entretenida, todo lo que quieras. Sí. Pero los personajes que son diferentes, son un poco lelos, son un poco, pues, son Rachel, son Phoebe, son Joey, pues, claro, no tienen carrera, no tienen estudios, no... Italoamericano. No es americano, es italoamericano, claro. Y otro, sí, cierto. Y otro detalle más. Otro detalle. Todos los personajes, excepto Phoebe, que se casa con un personaje que aparece me parece que a la final de la temporada, acaban entre ellos. Todos los personajes que van pasando por la serie tienen algo malo. Tienen algo que no cuadra con ellos. Tienen algo que no encaja con los seis protagonistas. Claro, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere? No, lo siento, pero es verdad. Friends te está vendiendo que si no eres blanco, no puedes fumar, se mete con el tabaco durante toda la serie. No puedes beber, cada vez que un personaje bebe hace algo malo. O la lía. No puedes tomar drogas. No, o sea, tienes que ser blanco, heterosexual, perfecto y americano para ser bueno. Tienes que ser como ellos para ser bueno. Bien. Sin haber visto todas las penas. Sin haber visto todas las penas. ¿De qué cojones va? ¿A qué se dedica? Nadie lo sabe. Son personas perfectas. Al un vecino peludo que toma el sol desnudo en la terraza. Ojo, pero no quiero decir que no sea una serie que, oye, que es entretenida, es una comedia, pues, vale, guay, o sea, sí, muy entretenida, muy chachi, puedes verla y te diviertes. Pero, vamos, a mí me flipa que nadie se haya dado cuenta de todos estos detalles. Es una inseguridad, saquen a este hombre de mi casa. No sé qué en mi vida. Lo siento, pero es como las teorías de Tintín igual. Que se nos va a alargar esto. Vamos a... ¿Cómo se llamaba esto? Rincón Criminal. El Rincón Criminal. Rincón Criminal. Para dos detectives y vais vais a ver una cosa muy curiosa, que yo personalmente, seguro de vosotros, que seguramente sabréis más que yo de todo esto, veis que no es exacto, pues me lo decís, pero es la primera que me encuentro un matrimonio que hacen novelas juntos de un detective sueco, para más señas, que además han marcado todo el rumbo de lo que es la novela negra, yo diría que en el continente, incluso en el mundo, que son... Es que, a ver, yo es que de sueco voy, soy lo justo. Paco, igual que como es un poco mayor que yo, habrá aprendido algo de más sueco. Sí, sueco. No, cuando ibas a la playa con López Batista para los suecos. No, pero por Dios, qué lengua. Sí, no, pero qué lengua tan difícil, por favor. Voy a intentar, bueno, lo voy a nombrar una vez. Pues claro. Se lee allí, que se busque la vida que sea. No, no, pero con dos cojones me parece muy bien, pero es que esto ni leyéndolo en español se puede leer. O sea, y eres un asos con dos. De hecho, me voy a escuchar otro podcast que recomiendo, que es ¿Por qué podcast? Que hicieron un capítulo que era ¿Por qué a los españoles nos cuesta tanto hablar idiomas? Pues no lo sé, pero bueno, voy a intentarlo. Pues los fulanos se llaman Per Wajlo y Mag Schoval. Prometo que del podcast lo escribiremos, seguro. Sí, pero, pásamelo. Ya, bueno, a partir de ahora sea el matrimonio. Vale, pues estas criaturas del señor escribieron una serie de novelas del año 65 al 75 bajo el nombre de La novela de un crimen, que fueron 10 novelas, una por año, que protagonizaba el detective Martin Beck. Gracias a Dios, aunque sea sueco, tenía un nombre cristiano. Pues bueno, estos hombres, ¿por qué son tan importantes en la literatura negra y criminal? Primero, por una cosa, a diferencia de lo que hablé anteriormente del típico detective súper laburoso, tío guay, tías muy buenas, mujeres fatales, no. Este ya es lo que podríamos llamar, así a grandes rasgos, un puto funcionario, un madrillo de toda la vida, que llega, ficha, trabaja, hace sus horicas y resuelve crímenes de lo más normal. Pero tiene otra cosa muy importante, esta gente, que ya meten un componente social muy amplio, porque resulta que sus novelas están ambientadas en Suecia. Ah, Suecia, ese paraíso, años 60, Suecia. Desde los años 30 gobierna la socialdemocracia, un estado de bienestar aparentemente perfecto, es todo maravilloso. No les afectó ni siquiera la guerra, porque claro, los suecos están molones de ellos, fueron neutrales. Pero claro, existe la neutralidad, ser neutral cuando Hitler está invadiendo toda Europa, no ser neutral. Es más, ser hitleriano, aunque no sea hitleriano. O sea, tú, si tú no te enfrentas a algo, está siendo algo mucho más poderoso que ti, que tú estás siendo condescendiente con ello. Con lo cual, mientras toda Europa estaba hecha mierda, los suecos pues ahí estaban en su mundo happy. Y esta gente también, hay que decirlo, tampoco eran neutrales. El matrimonio, Per y Mag, ya sé, es más fácil, eran comunistas militantes en aquella época, que era la época de la Guerra Fría. Entonces, claro, cuestionaban ese estado de bienestar aparente que tenía Suecia. Bueno, aparente no, real. Pero ellos empezaron a cuestionar si no el Estado se estaba preocupando más del bienestar material de sus habitantes, pero descuidando el tema moral, social, porque de hecho era un país que vivía muy bien, pero la gente curiosamente se suicidaba. Alcohólica, maltrataba a sus mujeres, había violaciones. Dices, ¿cómo es posible? Pues bueno, estos señores, a través de estas novelas, nos narran, son 10 casos distintos, que son muy realistas. De hecho, no es un tipo de literatura muy apasionante, no pasan cosas súper raras. O sea, son el tío este por la ficha, le toca su caso y va investigando pues a base de tenacidad, a base de sus pistillas y tal, pues va sacando el caso adelante. O sea, no es un detective de novela negra. No, es que cambió el chip de... De hecho, la novela negra, a partir de entonces, hubo otro género que es el mismo, que es novela policial. Ajá. Porque le dio un rango a la policía, porque realmente el detective como Humphrey Bogart, que hemos hablado... Sarah Spade, el otro de Philip Marlowe, eran tíos muy morones, pero eso es la realidad, no vale, no existe. O sea, vale, habrá alguno, pero los que realmente los solo en casos los madrillos de toda la vida. Pues bueno, pues aquí tiene al señor Martin Beck, que es un tío pues que va a ficha, tiene una vida matrimonial súper monótona. De hecho, a lo largo de los 10 libros tiene 10 entregas maravillosas que a cualquiera que no sé, que quiera introducirse en el género, les recomendaría incluso más que las americanas. ¿Y cómo las recomendarías? Encarecidamente. Sí. Y de hecho, voy a leer. A ver, estos tipos, con cariño, el matrimonio Magiper, su apellido jamás lo volveré a pronunciar, en público al menos, llegaron a España relativamente tarde y mal traducidos, pero RBA, que no me paga nada, pero lo voy a recomendar, ha hecho una edición traducida directamente del sueco, que es fantástica porque además cada libro tiene un prólogo hecho por grandes firmas de novela negra como Michael Connelly, Dennis Lehane, otros escritores de novela sueca, defendiendo y diciendo que ellos han sido la fuente de la que han mamado, ¿no? Porque realmente este tipo está muy por encima de todos los detectives que hay por ahí, porque al fin y al cabo dice, no es un tipo excepcional, dice una de las prólogos, dice, es un magnífico policía, pero no es más que un excelente funcionario en un sistema fallido. Solo tiene buena memoria, toma tiempo. Dice, es lo que hace de un buen policía, no una pistola ni una exagerada emotividad ni la necesidad de arremeter contra moneros de vientos y luchar contra la maquinaria social. Eso es cosa del escritor. Así llegamos a lo que es el policía de Madrillo de toda la vida, que lo que hace es hacer papel y tal, y estos tipos aprovechan para criticar lo que es la burocracia, lo que es el Estado. Porque el policía no es más que un miembro más del engranaje. Entonces, estas novelas las recomiendo mucho, mucho, mucho. Son 10 novelas del mismo escritor, porque lamentablemente Per es él, murió en el 75 y hizo la última novela, que se llama Los Terroristas, que esta novela recibió el premio de Montalbán en Barcelona en el 2013, creo. Y ella sí que sigue viviendo y vino a recogerlo. Entonces, recomiendo mucho. No, mucho no. No, encarecidamente a este escritor. Y en contraposición os voy a recomendar otro, porque no traigo uno, traigo dos. Porque toma ya. Me cambio de continente para poner dos visiones del mismo continente. Me bajo al sur, a Grecia. Jajaja, ¿qué Grecia? eso nadie lo entiende. Este es el chiste de última hora ya, de Grecia, de la nota, cuando vale todo el mundo. Exacto, nos vamos al amigo Petro Margaris, que es todo lo contrario. Vamos a otro madero, que es Costas Janitos, otro comisario, al igual que Martin Beck, pero no tiene nada que ver, porque Martin Beck era un tío triste, aburrido, eficiente. Pero Costas Janitos sigue siendo igual de aburrido, pero igual de eficiente, pero tiene una familia, tiene una hija, tiene una vida. Es una novela negra mediterránea. Eso no se ve normalmente el investigador por la general, o es viudo o es soltero. Exacto, y alcohólico y triste y un tío mierda. Pues no, este señor, el amigo Janitos, a mí me atrapó desde el principio, porque el tío acababa su jornada, volvía a su casa, estaba su mujer Adriani, y prepara unos tomates rellenos, unas comidas griegas, que además eso es mucho, muy tradición mediterránea, de la novela negra mediterránea, habla mucho de comida. Y me está recordando a nuestro amigo. Carballo, hablando de sus cosas, el amigo Camilleri, bueno, un mogollón de otra gente que os traeré más adelante, pues vuelve a casa, está su señora Adriani viendo el Sálvame griego, sí, así, tal cual, hablando de sus cosas, de que, oye, a ver si te sube el sueldo, háblale a tu jefe, que no sé qué, o sea, es gente normal que hace su trabajo y ya está. Entonces es muy costumbrista hablar de su hija, de Caterina, que estudia una carrera, que con mucho esfuerzo lo saca adelante y luego llega a su trabajo y tiene que resolver. Te cuenta mucho que la novela europea. Recuerda más el tipo de novela policíaca de Agatha Christie o de Sherlock Holmes, solo que actualizada, ¿no? Es un poco. No, pero es más cercana incluso, porque son muy familiares. Porque yo, por ejemplo, he conocido. ¿Qué tipo de detective que estás hablando? No, pero este es el tema de detective, más o menos. Estás más cerca de la novela que. Sí, policial, por llamarlo así. Es investigación, más cerca que lo de la novela negra, pura y dura, ¿no? Sí, no, pero es policial, porque el trabajo policial realmente refleja cómo es aburrido. O sea, pasan muchos tiempos que no pasa nada. No hay cosas verdaderamente fascinantes. De hecho, y cuando sea una muerte es una puta cagada porque toca currar. De hecho, hay autores actuales incluso que dicen que habrá mucha tecnología, muchos CSI, pero el trabajo policial real se hace hablando con la portera y con el vecino. O sea, no hay ordenadores, no hay tal. O sea, tú hablas con el vecino, hablas con la portera y te resolverá los casos. Y es lo que hace esta gente. Marcaris, por ejemplo, tiene una trilogía que se llama La Trilogía de la Crisis, que a mí es súper, es de las que más interesante me parece. De hecho, aquí vino a Zaragoza a hacer unas charlas que tuve la suerte de conocer al tipo. Sí, entusiasmado con él. Fui a conocerlo y realmente habla de una Grecia que es tan cercana a España que da miedo, porque habla de una Grecia en la cual, sorprendente, mira, está la gente de Trump súper descontenta con los políticos que han defraudado, han robado, con los banqueros que los han arruinado, con una Grecia que vamos a actuar, los olímpicos actual, que costaron mucha pasta y luego se arruinaron, a súper actual. Y los casos que hace este hombre siempre son pues asesinatos, no voladores, sino asesinatos. Mueren banqueros, mueren políticos, y el policía este intenta resolverlos, pero siempre los culpables son culpables y él como policía los tiene que meter a la cárcel, pero realmente incluso simpatiza con ello, porque quién no simpatiza con un tipo que mata banqueros codiciosos, que mata políticos corruptos, sindicalistas corruptos también. Entonces es un tipo de novela policial que yo creo que es muy atractiva y que hay que leerla, porque hay un dicho que no sé si lo dijo Montalbán, creo que fue Vázquez Montalbán, que es la historia de una ciudad y la historia de sus crímenes. Sí. Y de hecho yo, por ejemplo, una de las cosas que me fascina de la novela negra es que hay cantidad de ciudades que he conocido y otras que no he conocido que me encantan por cómo narran sus detectives, sus crímenes, sus gentes, su pueblo. Estocolmo no lo conozco y tengo mucha gana porque no soy un amante, pero a través de Martin Beck me gustaría ir a verlo. Grecia no lo conozco, no conozco sus atascos, no conozco a su gente, pero esta gente me hace sentir ganas de conocerlo. A ver, esto que voy a decir, aunque es muy friki y no lo digo en coña, esto último que estamos comentando me recuerda un poco a Batman. Bueno, de hecho es el detective cómics. Tiene un origen, era un detective, pero una persona que con su moral de no matar persigue a parte de los delincuentes, a los corruptos, a aquellos donde la ley no puede llegar. Y más el personaje del comisario Gordon, ¿no? que es un policía, pero que se tiene que supeditar a la burocracia y tal. Él sabe quiénes son los corruptos, pero donde no llega el día Batman. Efectivamente. Claro, estos no. Estos donde no llega, ellos escapan. Exacto. Claro, estos encierran en la cárcel a la gente, pero cuando llega a según qué estadios de políticos y tal, se tienen que regular y ya está. Entonces, he traído estos dos simplemente porque son dos maneras, dos visiones distintas de la novela policial, muy distinta a la americana, pero venimos a Europa, y entre ellas está el Mediterráneo del Norte. Y bueno, y esta sección, mira, se la quería así dedicar a Teresa Miss Honky, que tiene un podcast además que se llama Invitar a Casa. Gracias, Invitar a Casa. Gracias, Invitar a Casa, que me olvidó al principio. Gracias por. Y otro más que es Dímelo al oído y Dímelo bajito, ¿no? Y le oí que le gustaba la novela negra y la dejaba para el verano. Y quería releer, le creí entender la serie de, a ver si lo digo bien, Bevilacqua y Chamorro, que es de. Bevilacqua y Chamorro. No, Bevilacqua y Chamorro, que es de, joder, un español, que ahora no me va a salir. Pero porque estos libros son fáciles. Vale, no, que ella, no, sí, que ella dijo que le gustaba la Lorenzo Silva, coño. Que le gustaba la novela negra. Pues te digo, Teresa, en vez de releerlo, que está muy bien releer, coge cualquiera de estos autores, que uno tiene 10 novelas y el otro tiene 9, en un veranico, te las pones y son espectaculares. Y nada, y con esto concluyo mi sección, mi rincón criminal por esta semana. ¿Quién te lo preguntaba? A ver, si vamos a una tienda estándar de libros, no hay problema en conseguirlo. Ninguno, ni Marcaris, ni Guajón. Que de hecho aprovecho para decir una cosa, fiaros de vuestro librero, porque yo todas estas cosas no las he descubierto oyendo la COPE ni la cadena SER, porque no son mainstream, es lo que lee todo el mundo. Lo he descubierto hablando si te pero gusta. Aquí estás poniendo tu granito de arena con es, para esto sirve los podcasts. Yo como oyente siempre he pensado que los podcasts lo que hacen es joderme la vida haciendo que compre cosas nuevas, pues intento hacer lo mismo con vosotros. Y sobre todo hacer participar a los demás de cosas que nos hacen pasar buenos ratos. Se me olvidó al principio del podcast agradecer a Invita a la Casa por mencionar a Bañece, tratarnos tamoneando, no solo a nosotros, sino al podcast de Aragonés, al cual nosotros queremos mucho porque de momento estamos más que unidos haciendo esto. Dar las gracias a vosotros por haber esperado 2 meses hasta que hemos grabado. Y dar las gracias a toda esa gente que interactúa con nosotros. Y yo creo que me habré olvidado de alguien hoy. Pero Daniel Roca no solo nos sigue desde el principio, sino que además nos propone cosas. Y una de las cosas que me propuso, ¿tienes algo que decir antes de esto? Sí, un minuto. Simplemente voy a aprovechar para regalar una cosita mía. ¡Ah, mira, tenemos sorteo! ¡Tenemos sorteo! A ver, del matrimonio este, por favor, lo voy a decir otra vez, venga, ya que sorteo algo, que es más, es Howl y Per Wahlo, de la serie de 10 novelas que hicieron, de una de ellas, bueno, se han hecho una serie sueca y alguna peli, pero bueno, se hizo una peli más o menos decente en Estados Unidos, y al que, bueno, voy a dar un margen de hasta el siguiente Amañece, todos los que manden a mi correo, que lo daré luego, bueno, la solución, en mi Twitter, sortearé la película y se la regalaré. Arroba Jucho. Bueno, voy a dar una pista. Con X. Ahora la daré. La pista es que uno de los protagonistas de esta película, que está basada en uno de los libros y no se llama igual, ha estado este año nominado por 2 veces a los Oscars. Solo voy a dar esa pista. Es una peli que tiene más de 20 años. Y uno de los dos protagonistas este año ha estado nominado a un Oscar por 2 veces. Pues quien lo mande, la solución a @juchu o a jaritos@gmail.com. En el siguiente programa lo sortearemos. ¿Tiene el título de la película? No, lo decimos, te lo ibas a adivinar. Tiene que adivinar el título de la película. ¿Qué película basada en uno de los 10 libros de esta pareja? Y protagonizada por un señor que ha recibido 2 nominaciones al Oscar este año, es el que lo mande a @juchu o @jaritos. Jaritos@gmail.com. Pues eso, lo sortearemos entre ellos. Y con esto y un bizcocho. Pues con esto y un bizcocho, hasta vaya usted a saber cuándo, que esperemos que no sean 2 meses como en esta ocasión. Esta vez no vamos a hacer recomendaciones porque ha hecho muy largo el programa. Yo creo que no vamos a hacer recomendaciones. Sí. Vamos a, bueno, pues vamos a poner tu canción. Vamos a poner tu canción y después nos despedimos. Vale. Bueno, pues mi canción, yo siguiendo en mi línea de chicas que me gustan, voy a recomendar encarecidamente a Lilith, que tiene 2 discos y por suerte va a sacar un tercero y un cuarto, porque me ha sorprendido con que va a hacer un disco más con Lilith. Pero también va a hacer un disco en colaboración con Alfredo Piedrafita Barricada y su hijo Iker Piedrafita también. Pues bueno, esta canción es cañera, pero a medias. Y la voy a poner para que guste a todo el mundo, porque empieza lento, pero luego mete caña. Que es de su segundo disco, Sal si puedes, y se llama Olvido. La noche está envolviendo ya lo oscuro de mi alma, y tu fantasma volverá cuando esté ya en mi cama. ¿Crees que el amor es poseer el alma de tu esclava? Tú no intentaste ni entender, tú nunca diste nada. Te cantaré lo que sentí, lo que callaba estando contigo, y te hablaré de lo que te amé. Ahora te callas, que este es mi juicio. encontraré en el olvido. Dicen que el tiempo curará esta horrible llaga y yo la quiero conservar. Me hiero cada mañana. Te cantaré lo que sentí, lo que callaba estando contigo, y te hablaré de lo que te amé. Ahora te callas, que este es mi juicio. Te encontraré en el olvido. Te encontraré en el olvido. Horas de podcast que ya sabéis están divididos por secciones, lo podéis oír poquito a poco. Nos despedimos de todos vosotros hasta la próxima, dando las gracias porque además cada vez tenemos más descargas, sorprendentemente, y además muchas, ¿no? No vamos a decir su número porque es igual, ya es sorprendente que en un principio lo escucharan 100 personas, pues ahora eso se ha multiplicado bastante. Muchísimas gracias por estar ahí, por aguantarnos, por esperar y sobre todo si habéis llegado hasta el final. Os esperamos en el mismo sitio, a la misma hora y en el mismo lugar. Hasta entonces, que seáis muy felices, muy buenos y un poquito malos, que nunca estéis más. Paró el proceso del silencio. Frecuencias de este mundo y no comienzos y fines. emociones y significados del caleidoscopio elemental. Cambios, vibraciones nos permiten construir el drama universal. Nos permiten comprender la alquimia universal. Aumenta tu volumen y disminuye el sufrimiento y corre veloz. Siente como un niño y convierte en oro cualquier elemento. Ya sabes hacerlo, mira el mundo por última vez. Ya no es tan oscuro, respiraste sin saber y sigues siendo la mejor opción. Aumenta tu volumen y disminuye, mira el sufrimiento y corre velo. Siente como un niño y convierte en oro cualquier elemento. Ya sabes hacerlo. Aumenta tu volumen y disminuye, mira el sufrimiento y corre el velo, siente como un niño y convierte en oro cualquier elemento. Ya sabes hacerlo.